is the story. Bueno. Ah, con madre, güey. Pues sí, güey, aquí te esperamos, güey. Cállate, güey. Sí, sí, ahí te mando la ubicación, güey. No, la neta no tiene pierde, güey. Bienvenidos a otro episodio más de Quema Madera. Me acompaña Pepe y yo soy Andrés el Regio. Pepe, una fogata muy íntima, nada más tú y yo, así abrazados. Pepe a secas, güey, o sea, no. Es que, güey, ya no sé si eres Lord Matroska o Lord Vinil. ¡Ah, la madre! Ya no sé qué eres, güey. En el grupo de WhatsApp ya tuviste muchos, ¿cómo se podría decir? ¿Apodos, sobrenombres? El príncipe, ¿cómo dijeron? ¿El prince qué, güey? También. ¿Príncipe Vinil? Oh, no, tan cabrones, güey. Pues saludos es que... a Iván, de hecho, saludos también. Al Talibán. Bueno, al Talibán, perdón. Sí, por favor. Talibán. Sí, el Talibán. Saludos a Isaac, saludos a... ¿A quién más está ahí? A Lacey, está Alex, está... Carlos, Juan, ¿no? Tu fan número uno. ¿Quién, perdón? Tu fan número uno, güey, no te hagas, güey. Ah, pues Carlos también. Es que está, sí. Juan Carlos Godoy y está Carlos. Ajá. Y para la gente que quiere entrar al grupo de WhatsApp, se tienen que meter a facebook.com/quemamadera. Quema es con K, K-E-M-A, madera. Y este es el momento cúspide, este es el momento cultural, donde Pepe nos enseña una palabra nueva que empieza con K. Yo creo que ya esta es una tradición. Sí, es, güey, un ritual ya de cada episodio. O sea, la fogata se prende por este momento. Oye, pinche producción no me pone a rolar ni nada, güey. O sea, tenemos que hablar con Chuy para que... Yo solo me hago mi hasta que yo quiera entro, güey. O sea, si quiera le sigo. Ah, sí, puede durar la canción entera y Pepe todo no habla. Hace 5 minutos y ustedes, okay. El estribillo de la canción y Pepe todo no habla. Oh, es mi gusto. Si la producción no lo pone, yo lo pongo cuando quiera. Exactamente. Quema madera con K. K de Kirie. ¿Kirie? Ajá, Kirie. K-I. Kirie. Ok, R-I-E. ¿Eso significa? Invocación repetida, generalmente cantada, a Dios. Que se recita o se canta, pues sí, acabo de decir. Pues es como una alabanza. Okay. En la misa católica en latín. Es palabra griega que significa señor. ¿Qué hubo, güey? A ver, ¿es en latín o es en griego? No, güey, pues es la misa en latín, pero es la palabra griega, güey. Oye, ¿y cómo se llaman estos güeyes? Beto, güey, ¿qué pasa con Beto? ¿Y la prima? Beto, ¿qué rollo? Honestamente no sé, me dijo, güey, si agarro a Onix, me voy. Se está convirtiendo en maestro Pokémon, como todos sabemos, pues sí, ahí anda con todo el Beto. La neta, maestro, sí, o sea, ganas, ya no se entrenó, ya es maestro, o sea, ya saca otro nivel más alto, ¿qué? Ya, güey, ya va a poner su gimnasio y todo el pedo. Ah, su madre, güey. Sí, ya. Oh, y la prima, pues anda de vacaciones. No, más bien no son vacaciones, está arreglando unos asuntos en Hollywood. Ah, déjame te digo, güey, se filtró ahí más o menos qué anda haciendo, güey, o sea, ya es que mandó su foto acá con el... Sí, la pinche típica foto, ¿no? Acá de atrás, sí, de... Sí, sí. Pero ella sentada en la letra, güey, ¿eh? O sea, no cualquier cosa. Sí, ella acá con drones y todo, ella sentada arriba del H, güey, acá... Pues acá tú sabes cómo se pone acá... Pues es que ella tiene influencia. Sí, dices, uno que apenas... Pinches fotos que ni se ven, güey, porque pinche montañota bien lejos, ¿no, güey? Pero no, ella acá bien esto, güey. Pues o dicen, güey... De fondo, wey, de pantalla, güey. ¿Qué? De fondo de pantalla. Sí. No, o sea, se puso varios de fondo de pantalla, ella acostada en las letras. No, güey, espectacular el asunto, güey. Pero se filtra, güey, dijeron por ahí, güey, que anda negociando derechos de una película, güey, ¿eh? ¡No mames! Sí, güey. O sea, andan diciendo que algo así como que la reina del norte, güey. Eso es mi verdad. ¡Ah, su madre, güey! Mi verdad. Chile, mi chileca. Pinche verdad. Mi pinche verdad. Arriba Chihuahua. La reina del norte de Chile chilaca, así se llama. Traficando chile chilaca. De los chiles chilacas del mundo, güey. Algo así, güey, conquistando, güey. Pero sí, güey, se está filtrando, güey. O sea, pero anda en la Hollywood. Dijo, ay, no, yo voy de vacaciones. No. Uno se puso a investigar, güey. Sí. Y dijo, qué pedo. Antes del anuncio oficial, dije, necesito ver qué filtramos, güey. Porque esa prima anda con... está cañón que a la prima le filtren algo, güey, ¿eh? O sea, ella es muy hermética con su vida privada, güey. No, yo sé, compadre, cualquiera. Pero pues es que uno también tiene sus influencias en el bajo mundo, compadre. Ya ni a Marvel, güey. A Marvel ya se le filtró la lista de... ¿Qué, güey? De las... Ah, oye, sí, sí. De las películas, güey. Mira, pues muchas de ellas ya... Pues sí, de lo que viene siendo la cuarta etapa, ¿no? Ya del mundo cinematográfico. La fase 4, ajá. De Marvel, güey. O sea... Pues, oye, pero ¿es cierto que la fase 3 terminaba o termina con la nueva película de Spider-Man? Se supone, güey. Es lo que yo había visto. Sí, sí, o sea, se supone que termina la fase 3, o sea, porque todos creíamos, güey, que se iba a terminar con este... Con Avengers. Con Avengers, güey, después sí que dijeron, no, falta este... Spider-Man, güey. Y de cierta manera, bueno, cuando salieron los primeros teasers, yo decía, pues, ¿qué, güey? Pues, si ya se acabó. Y ahora que ves el trailer, güey, que ves cómo todas están lamentando la muerte de Iron Man, güey, y spoiler alert, ¿verdad? Por si no ha sido los parte de los sí, no, ya, 700 casi un mes la película, ya. O sea, mencionan de que Iron Man está muerto, también de pues que el Nick Fury, o sea, pues tiene sentido, güey, pero sí, o sea, se supone que se acaba con ella y pues va a iniciar en esta cuarta etapa, güey. Se supone que lo iban a presentar, bueno, pues de hecho esta semana, güey, no sé si hoy o mañana presentan ahí inicia el Comic-Con, ¿no? Y después en estos días presentan ya oficialmente lo que viene siendo, ¿verdad? El 18 de julio, güey. Yo pensé que iba a iniciar esta semana, güey. No, 18 de julio va a iniciar el Comic-Con, güey. Y ahí se supone que, pues, se van a presentar como siempre se han presentado las etapas de Marvel, güey. Y te digo, pues, muchas de ellas como que ya sabíamos, güey. Otras a mí en lo personal dije, ah, cabrón. Y otras que digo, meh. O sea, se supone que va a continuar con Black Widow, ¿no? Esa ya sabíamos que se está grabando, ¿no? Inclusive ya se han filtrado ahí fotos de... Pues, no filtrado, pero se han visto fotos de esta... Ah, ya se está grabando entonces. O sea, ya fue luz verde y todo. Que tengo entendido ya, güey. Supuestamente yo ya he visto fotos de ella grabando. Está Scarlett Johansson, güey. O sea... Ah, ok. Pero mira, güey, o sea... Películas que más o menos se filtraron. Digo, muchas de ellas ya como que ya sabíamos, esperábamos, güey. Black Widow, güey. The Eternals, sepa la madre que sea esa. Black Panther 2, pues como que ya era así como que de esperarse, güey. Chang-Chi, sepa la madre cuál sea esa. Ni idea. Doctor Strange 2. Pues también sí, como pues ya, que lógico. Obviamente. Guardians of the Galaxy. Ant-Man 3, ¿no? ¿Qué? ¿Ya viene Ant-Man? Ant-Man, ¿no? ¿Me permites leerlo a mi orden, güey? O como tú quieras. Sí, perdón, sí, ya sé. Pero bueno, te respondo, güey, porque no soy grosero, güey. Dale, güey. Ant-Man 3, güey, sí. Ant-Man 3 viene, güey. Guardians of the Galaxy. Captain Marvel 2, güey. Que como que ya, eso es lo que ya se esperaba, ¿no, güey? O sea, era lo lógico, ¿no? Lo que me sorprende, güey, es de que están anunciando... Bueno, se supone... Y obviamente, pues, estas filtraciones a veces son ciertas, a veces son... Casi siempre son ciertas o tienen 95% de verdad, güey. Pero están anunciando supuestamente Thor 4, güey. ¿Thor 4? Sí, güey. Sí, o sea... Ay, caray, pues sí, hace poco leí que el actor Chris Hemsworth quiere continuar siendo Thor. O sea, es uno de los pocos desde el principio que dijo, no, güey, yo sí quiero, o sea... Yo le doy, pues, ahí saca para la papa, güey. Pues sí, de hecho, no he hecho algo más, digamos, pues, relevante, ¿no? Digo, ahora con Men in Black International puede ser que a lo mejor inicie en esta nueva franquicia, porque ya ves que de repente empiezan cosas y... Ah, no funcionó, no, pues a la chingada, y la quitan. Ajá, sí, pero... que yo no le veo mucho futuro, siendo sincero, pero no, honestamente no. Pero pues sí, y ya ves que habíamos mencionado que estaban negociaciones para... ¿Era él o su hermano? Es él, ¿no? De hacerlo de Hulk Hogan, ¿no? Para Netflix, güey. Era... Creo que era él. Chris. Sí, era él. Era Chris, ajá. Entonces, pues no sé, güey, o sea... Digo, si te pones a analizar de los personajes, se podría decir originales o principales de Avengers, pues como que él es el único que no le dieron su... O sea, que le dieron más bien continuidad, güey, porque él se va con los Guardians of the Galaxy. Pues Hulk también se queda, güey, o sea, no... O sea, pero Hulk es como que muy... ¿Qué ha pasado, güey? No, es lo que digo, o sea, es como que secundario. O sea, el güey nada más tuvo una película, luego cambiaron de actor, luego entró este güey, el que conocemos ahora, Mark Ruffalo. Sí. Y... Pues ahí en las de Avengers y luego en la de Thor Ragnarok también participó, pero algo relevante, pues no, el personaje es como que muy secundario, es el desmadroso del grupo, el... Sí. Bueno, ahora el... Pues ya le dieron un giro, ¿verdad? En Avengers Endgame, entonces pues sí. Pero a ver si no... Me pregunto si, le van a continuar, güey. No, no creo que... Yo creo que en Thor 4, güey, a Thor lo van a poner otra vez delgado. Algo va a hacer que va a estar otra vez mamey, güey. Sí, claro. Sí. Ya, sí, no, güey, no creo, o sea, que esté así como uno, pues no, ¿verdad? No, no. No, creo. No, que se quede gordito en siempre. En ese caso, mejor contrátenme a mí. Miren, me pagan ni siquiera la mitad. No pasa nada. Sí, güey, sí. Nada más hay unos centavillos ahí, nada más. Pero, pues sí, güey, me quedé Thor 4. Dije, pues no que sean de esas que digo, películas que uno pide, pero pues que dices, o sea, pero sí, güey, o sea, yo también me quedé que Thor 4. Pero sí tienes razón, o sea, porque Captain America, güey, pues te fijas de que pues se acabó, güey. O sea, técnicamente... al que conocemos se acabó, ya que le van a sacar otro, güey. Otras que me llamaron la atención, güey. Bueno, Nova, también sepa la madre que va al CS de Nova, güey. Y si usted es fan de cómics, me está rayando la madre. ¿Cómo que no sabes qué es Nova? Pues no, güey, la neta no. O sea, Shang-Chi, pues sepa la madre, si ustedes saben, güey. O sea, no. Pero te digo, los que me llamaron la atención, güey, hay que una nueva trilogía de Avengers, güey. Pues es que sí, como lo habíamos comentado, los Avengers no terminan. No. O sea, pero se supone, o sea, yo me esperaba que iba a ser, no sé, güey, una etapa 5 o 6 de Marvel, güey. Dije, van a lo mejor presentar nuevos personajes y ya después en la etapa 5 o algo así, güey. Se supone que en esta viene los títulos que pusieron, ¿verdad? Te digo, obviamente, pues toda falta que se arme. New Avengers, güey. Young Avengers, güey, que pues obviamente lo que hemos venido diciendo, ¿no? Que claro, pues, lo lógico es de que sean los chavitos. Y Dark Avengers, güey. Se supone que son los ay, que... cabrón. Ya es como que mucho, ¿no? Ya. Mira, espero que no la caigan, güey, sinceramente, porque creo yo que ha sido una de las franquicias más exitosas. Digo, también, pinches 22 películas, güey. O sea, no se compara, güey. O sea, creo que ha sido... Bueno, creo que ahorita, si estoy mal, disculpen... Creo que nada más como franquicia, nada más lo que es James Bond, güey, creo que es el que tiene mayor número de películas, güey. Pero pues estamos hablando que es un mismo personaje. Sí, diferentes ya, actores, güey. Actores, o sea, desde... Pues, hace un chingo ya que hay películas, sí, de James Bond. Añádele, güey, por favor, güey, a la lista, güey, que está conservando el Talibán, güey, de cosas que nunca he visto. Nunca he visto ninguna película de James Bond, güey. Entonces, ¿Nunca has visto una película de James Bond, neta? No, nunca he visto. O sea, no, la neta, ya viene acá. Ya los veo las caras todos. ¿Qué? ¿What? No, bueno. ¿Cómo que no has visto una película de James Bond? No, o sea, sucede que... Bueno, me imagino de qué se trata, ¿no? Hay unas muy buenas y hay otras que sí, nomás no. Yo sí, creo que mi favorita ha sido Spectre. Esa está muy buena. Muy, muy buena. Esa fue la reciente, ¿no? Del actor ¿O cuál fue? ¡Ah, no! Esa fue noventera, ¿no, güey? No, Spectre no, güey. Esa salió como en el 2012, 2013. Ah, ¿ya con Daniel Craig o cómo sí, se llamaba? Daniel Craig, ajá. Creo que fue la segunda o tercera de él. ¿Y todavía sigue ese güey? Sí, todavía sigue. De hecho, están haciendo la otra, la nueva. Sí. Y creo que esta ya va a ser la última. Y pues de hecho habíamos platicado que Rami Malek, ¿sí?, va a ser el villano en esa película. Oye, y yo creo que siempre lo he preguntado y siempre se me olvida. Hablando de James Bond, o sea, cada vez que cambian actor, o sea, se supone que si es otro personaje nuevo, o sea, es el agente James Bond, ¿verdad? Pero si no es otra persona, o se supone que es el mismo güey en estas... Lo que pasa es que es una agencia británica que se dedica a pues combatir el crimen o misiones así, sí, complicadas. Es como Misión Imposible británico, güey. De hecho, Misión Imposible se copiaron de ahí, de James Bond. Pues sí, pero se supone que Tom Cruise sigue siendo el mismo cabrón. Sí, pero es que acá es una agencia, güey. Entonces el 007 es un código de que, por ejemplo, el actor pasado, digamos, lo hicieron así, de que el actor pasado, Jane, ¿cómo se llama el güey? ¿Bronsman o qué? Oh, Simón. Bueno, ese güey, se sale de ser James Bond, contrata a Daniel Craig, y en la agencia es lo que dicen, de que, ok, antes teníamos otro 007, pero ahora tú, sí, como eres nuevo y la chingada, tu nombre ahora es James Bond, te vas a identificar así, y tu código es 007. Ah, ok, ok, ok. Es un título. O sea, no todos sí. se llaman James Bond, güey, sino... Ajá, es un título. Título. Ajá, es un título. Pepe el Chavo Ruco se convierte en James Bond 007 ya. Ándale, sí, no, no, no, no. Ah, mira, más o menos por lo que estoy leyendo, si estoy mal, 25 películas. No, entonces ahí se dan, güey, no. Pues sí, entonces no, Avengers, es un chingo, güey. Avengers, chingo. Avengers se va, pues, fácilmente en menos Oye, tiempo va a superar. Están ahorita las cosas, ¿tú crees que Avengers pase a Avatar en mayor recaudación en taquilla? No, pues quién sabe, güey. No, la neta no vi cómo le fue este fin de semana. Pero la neta, pues no creo, güey. No creo, güey, porque haz de cuenta que, la última estadística que vi, güey, es que está bajando, güey. O sea, va bajando poco a poco, güey. Ya hay varios días que ni siquiera alcanza a los 1,000,000,000, güey. ¿Sí me explico, güey? O sea... Lo último digo, que yo vi... Ya a los, al millón. Todavía no sé... Ah, no, espérate. No, déjame ver los pinches números. Ya me quedaste con la... Lo pero último no, que yo vi era de que le faltaban como 60 millones, algo así. Sí, antes del fin de semana, güey. O sea... Obviamente. Para empatar, güey. Sí, para. Pero pues es que es lógico que se cae, güey. ¿Tú crees que se la merezca, güey, neta? ¿Qué? Que sea la película más taquillera de todas. Pues es que también, como lo hemos hablado, güey, 88. No. ¿Qué estaba viendo? Es que me perdí con tantos pinches números, güey. No creo, güey. O sea. No sé, o sea, la verdad... Pues sí, bueno, comparado con Avatar, pues la neta sí se lo merece, güey, pero creo pero que ya no alcanza. Pero es que también alcanza, Avatar, güey, es una película, güey. Es la primera de una franquicia. Este es el final de 20 no sé qué tantas películas. O sea, como que... Pues... Digo, yo le veo el mayor mérito a Avatar, ¿no? Me gusta más Avengers Endgame, pero le veo más mérito a Avatar que siendo la primera película de una franquicia que todavía ni continúa. Sí. Pues llegó a ser la más taquillera. Aparte, bueno, mucha gente también dice de que... Pues sí, güey, pero es que Avatar se reestrenó. En ese caso, Avengers ya fuera la más taquillera ahorita. Pues lo cual sí. Es verdad. Pues sí. Sí, pero te digo, ya no... Te digo, no vi bien la estadística del fin de semana, güey. Pero ya hay varios días, güey, la semana pasada, güey... Que ni siquiera llegó al millón por día, güey. Sí, es que ya... Entonces ya realmente ya bajó. Pues es un bajo normal, güey. O sea, pues ya... Ya tuvo su boom, güey. Y ahorita, pues, es poca la gente. Creo más que es gente que la está volviendo a ver. No sé, güey, tal vez. Ah, obviamente. Es rara la gente que iría a ver. Bueno, pero acuérdate que también estamos hablando global, güey, en el mundo, güey. No sé si todo, o sea... No, güey, si ahorita yo me meto para una función que va a empezar en una hora, sí encuentro un boleto fácil. Ya está bien acomodado. Sí. Sí, güey, o sea, entonces no creo, güey, pero bueno, es que sí es cierto, Avengers pues es todo una, el boom es por todo una, por 20 películas anteriores sí, o 21, sí, sí. Y ahora pues Avatar pues fue una, güey, pero no creo, güey. Pues ya se estrena cuando, ya pronto, ¿no? En una semana. Ya, las próximas semanas, güey, y bueno, y eso sí sale, güey, porque ya, bueno, ya también pinches que son grosos, güey, ya la están boicoteando, güey. Pero leí eso. Bueno, de hecho tú me comentaste, pero no me puse a investigar, honestamente. ¿Por qué la quieren boicotear, güey? ¿Ahora qué? Pues... ¿Qué se ofendieron? A ver, ¿qué pasó? Tin, tin, tin. Ah, no, esto no sucedió. Ese segmento, la queja del día. La queja de la semana. No, güey, pues es que este chavito, bueno, ¿qué está tan chavito, güey? Más bien ya es cara de niño, güey. Tom Holland, güey. Uh-huh. Lo calificaron de machista, güey. Entonces, pues ya sabrás, güey, cómo se está poniendo las cosas en las redes sociales, güey. Es que dio una entrevista al güey, mira, o sea, dio una entrevista en España, güey. Entonces, diciendo que, y es, o sea, como que se le salió de control lo que dijo, güey, porque lo estaban entrevistando, o no sé cómo chingado salió la pregunta, pero él dijo que él fue, vivió acoso escolar, güey. O sea, que por ahí de la secundaria, güey, cuando tenía 12 años, güey, que lo acosaron mucho, porque él, era estudiante de ballet, bueno, bailaba o era estudiante bailarín o no sé qué pedo. Como de ballet, güey. Okay. Sí, de ballet, güey. Entonces que pues todos le decían que era homosexual y no sé qué y la chingada. Entonces el güey está contando esto y dice, no, pues la gente creía que era gay y que si lo soy... Ah, ¿cómo? Ah, ok, su respuesta fue, ¿y qué si lo soy, güey? O sea, entonces dice, pero no soy gay, pero ¿qué importa? Entonces, estas fueron las palabras que salieron de contexto y dijeron, para mí, hacer valer era una oportunidad de pasar 2 horas al día con 30 chicas en mallas. ¿Y? Y pues, bueno, güey, pues que es que, acuérdate, güey, pues es que lo están viendo como si fuera este... Güey, mucha gente va al gimnasio para ver otras personas en mallas. Pues sí, güey, pero wey. Bueno, se supone que todo tenemos que ver a las personas, güey, como objetos sexuales, güey, las mujeres, etcétera, etcétera, güey. No. Si una figura pública, este... ay, pues sí, güey, o sea... Exacto, güey. Hay cosas más importantes en que ofenderse, güey. Pero, no, o sea, y muchos están defendiendo lo que dicen. Que, pues, que está el güey está chavo, güey. Que está medio inexperiente. O sea, que no tiene tanta experiencia, güey. Pues es que, mira, este es chavo, ¿no? Yo creo que eso no tiene nada que ver, güey. Las hormonas son las hormonas. Y luego ese... Eso yo no lo estoy negando, güey. Pero que lo hagas públicamente. No mames, Bueno, yo en lo personal... Sí, lo veo bien estúpido. De que el güey, ok, ¿y? O sea, neta, a mí, pues, ¿y luego qué? ¿Qué? Pues no me voy a ofender. ¿De qué o qué? ¿Cómo, De que el güey haya dicho esto, de que, pues es que yo iba a ver a las chavas. Pues, ok, ¿y luego? Pues, ¿las viste? ¿Y luego qué? ¿Cuál fue el problema? Bueno, güey, pero es que acuérdate que, pues, o sea, se supone que no... Pues no tenemos que ver a las mujeres como objeto sexual, güey, pero... Ay, cabrón, es que ahí entran otros temas, güey, pero se me hace bien pendejo. Se me hace bien pendejo. Bueno, a mí la neta se me hace pendejo la crítica, güey, pero pues... Es como el meme, ese de que están unas chavas... Es una caricatura, ¿no? O sea, es un dibujo. Ajá. Donde están unas chavas diciendo... ¡Oh, ve qué bonitas nalgas tiene Tom Holland! ¡Ay, qué rico se ve! Y que la madre... Porque, pues, el vato salieron fotos de que está en algo. De hecho, tiene más... Esto tiene más nalga que Captain Marvel, güey. Sí. Güey, no saben ofender. No saben ofender, sí. Pero salió un meme también de eso. Y luego de que ahora dice esto, este güey. Y esas mismas personas de que, pinche vato machista, eres un sexista, que la madre. Sí. Pues sí, pues todos le están viendo las nalgas y luego las mismas se ofenden porque el güey le está viendo las nalgas. Es que sí, güey. O sea, entiendo. Sí, o sea, entiendo y sí veo. El patriarcado y el machismo, o sea, eso sí yo estoy en contra, ¿verdad? O sea, y ves películas de anteriores, güey, y cómo, pues, ponen a las mujeres realmente como objetos sexuales, sí, y burlas, pues sí, ahí sí se está mal, güey. Pero ya sí, o sea, los comentarios también, la gente se ofende, pero es hipócrita, güey, sí es cierto, güey, o sea, ahí está, güey, también me acuerdo mucho de un meme, güey. Cómo sale también así, tipo caracterizado, ¿no, güey? O sea, cómo este... ¿cómo se llama? En el trabajo, güey. Un güey le dice a una chava, güey. O sea, un vato acá gordito, güey. Así como uno, güey, gordito, simpático, ¿no, güey? Le dice a una de sus compañeras que está muy guapa, güey. Ay, hola, te ves muy bien hoy, la chingada. Y la reacción de ella es... ¡Ah, me está acosando este güey! Y en la otra imagen, güey, saca el güey mamado, güey. De que, ¿qué onda, mija? Pues te ves bien chula hoy. Y pues ahí la chava dice... ¡Ay, sí, gracias! ¿Sí me explico? O sea, sí, a lo que voy con eso, güey, es de que, pues sí, güey, o sea, es mucha la percepción de cómo, o sea, es mucha hipocresía de doble estándar, güey, cuando la gente se ofende ante estas situaciones, güey. Es diferente que quejarse. Donde la gente nada más está viendo de qué manera puede hacer polémica en las redes sociales. Sí, sí, sí, sí, o sea, como dice el talibán, quejarse es un estilo de vida. Es diferente quejarse a ofenderse por todo, güey, o sea, ¿sí lo explico? O sea, yo ¿sí? me quejo y los que se ofenden, no me están ofendiendo, güey, no digo. Pero sí, güey, o sea, sí siento que sí, güey, ahorita como dices, güey, es moda quejarse por no quejarse, ofenderse por todo. Ay, es que esto, güey, o sea. Y luego súmale a la gente que se sube al carrito del mame. Y ahí es cuando se descontrola todo. Y luego empiezan a voltear las cosas o a cambiar las cosas, las palabras. Ya es como un teléfono descompuesto. De repente termina en algo de que dices, ah, chinga, o sea, ¿cómo empezó esto? ¿De dónde acá? Sí, pero pues sí es cierto. Chingado, ahí está el ejemplo que le tocó a Tom Holland, güey. O sea, sí es cierto, güey. O sea, todo el mundo, ay, pinche, míralo, güey. Un chinalgón y chiquitito y la madre, las mujeres. Y después él dice, ah, pues que me la pasaba toda madre en Valer. Porque había puras mujeres en mallas. Ah, pinche machista. Y si pasara eso con, digamos que, Yo estoy en el gimnasio, lo cual no ha pasado. Pero sí, eso del gimnasio sí. No ha pasado y tampoco lo que voy a comentar. Pero si un güey llega, un homosexual llega conmigo y me dice lo mismo, de que, oye, te ves bien, ¿tengo el derecho a ofenderme? Ay, güey, es que no, compadre, eso ya se está metiendo. No, en otros pero temas. Pues es la neta, digo, es lo mismo. No, pero, eso es lo que quiero. Eso es lo que eso quiero es lo que voy, expresar. Wey. Exacto, eso es lo que voy, de que. O sea, si llega un vato conmigo y que, oye, me gusta... No, pues, compadre, a mí la neta me gustan las mujeres. O sea, no pasa nada. Te van a tachar pero... de homofóbico, güey. ¡Exacto! Así dices, güey, neta, güey. O sea, pues, si no me gusta la cebolla, no me gusta la cebolla. Se chingó. Pero una chava sí se te puede llegar a decir... ¿Qué onda pa' qué? Y también a una chava le puedes decir, ¿sabes qué? Pues, no me interesa. No me gusta ni nada. Pues, no pasa nada. Lo traes pa' mear. Ay, güey. No, si andamos ahí... No, no voy a decir nombres, güey, pero me acordé de una. De una mujer, ¿verdad? Vámonos. Que así me decía: ¿qué onda? ¿Qué onda, mi feo? ¿Lo traes pa' mear o qué? Ay, ¿usted ha vivido tanto acoso, señor? Qué bárbaro. Entonces, por eso te digo, güey. Mi reacción me hubiera afectado. Pero pues ya eran otros tiempos, ¿verdad? Eran otras décadas, güey. O principios de décadas, güey, cuando no se ofendía todo. Entonces, yo ahorita me podría ofender por eso, güey. ¡Ay, no! Me digo que si nada más lo traigo pa' mear. Necesitas el traje de baño de Pornhub. Sí, güey. Ay, güey, no mames. Pero, güey, ese comentario ahorita yo sería para que la pusiera en Twitter, güey, la madre de esta mujer. No. Me dijo que si nada lo traía para mí. Ya, deja de decirlo, chingada madre. Okay, ya. Hablando de Twitter, hace poco leí. Pero sí, me ofenderé. No, los cazafantasmas, pues ya sabemos que están de vuelta. Ghostbusters. Y todo eso. No, la mamada de que vimos. ¡Ah, güey! Sí, no, empecemos, Pepe, porque estamos hablando del tema. Por eso me acordé, güey. Sí, güey, chingado, güey. Las cazafantasmas. No, deja tú. Típica comedia estúpida que dices, neta, güey. O sea, no, güey. Y aquí no tiene nada que ver que sean mujeres, güey. Pero me acuerdo en esas épocas de que si decías algo de que no, güey, está asquerosa. ¡Ah, pinche vato sí, machista! Pinche patriarcado y la chingada. Y que no es... Así que, pues, no, güey. Las actrices que pusieron no se me hacen chistosas, güey. Y la película no me gustó, güey. Y ya, ahí está, mira. Ahí ponen a Chris Hemsworth, güey. Lo ponen como objeto sexual, güey. Las morras diciéndole que anda chiquito y la madre. Y el güey que, oh, sí. Que se quite la camiseta otra vez, como en Thor 1. Yo escuché muchas personas y de hecho había muchas mujeres, bueno, muchas mujeres no, leí unos 4 comentarios en las redes sociales que decían, en Avengers Endgame Chris Hemsworth no sale mamado o no sale sin camiseta. Es que mucha gente se equivocó porque decía que no sale sin camiseta cuando en realidad sí sale sin camiseta. Por ahí se le ve así a la loca. Sí, cuando ya está gordillo. Sí. Pero mucha gente, muchas mujeres decían, no está mamado, no se quita la camiseta, de una vez les digo que no sé qué, pues... No vale la pena, Así como que, ahí está, güey. ¿Y eso qué? Entonces, si uno pone eso de que tal mujer en Avengers Endgame no sale escotada. Es que Ashley Olsen no se ve chida, no se le ve el escote. Ah, pinche vato patriarca machista. Sí. Ojo, bueno, yo no estoy defendiendo... Hablando del poder femenino, pues... Hablando de los cazafantasmas también, de los nuevos cazafantasmas, de los que vienen, no de la película asquerosa que tuvimos. Ajá. Resulta que Sigourney Weaver, que viene siendo una de las actrices que salió... Bueno, salió... Fue la principal, ¿no? En la cazafantasmas 1 o 2. Creo que la 1, ¿no? O sea, la 1, que... O sea, y muy guapa en ese entonces. Bueno, sigue estando guapa ya la señora, güey. Trae años, güey. Sí. Pero en ese entonces, pues, era rompecorazones, güey. Pues regresa, güey. Regresa a cazafantasmas, güey. Y pues... no va a ser la única porque... Pues ya sí la Tom Holland dio... Y le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, ¿qué onda? ¿Que vas a participar en los nuevos cazafantasmas? Sí. Y no sé qué. Y dijo, sí, de hecho va a ser bien loco trabajar nuevamente con los chicos. Entonces, eso quiere decir, y se le salió la onda de que probablemente regresan los cazafantasmas que, bueno, pues que siguen vivos, ¿verdad? Porque uno de ellos ya falleció. Güey, pero pues si ya vimos una foto de Bill Murray, güey, ya se había dicho que sí van a estar, güey. Bueno, en sí eran rumores. Y la foto que yo vi era como que hecha por alguien así de internet. Nada más así como un fanmate. Pero yo tenía entendido que no. Yo en lo personal, yo acabo de leer eso precisamente como en Twitter. Y se me hizo muy chido, güey. O sea, no, no tanto porque, ay, es la misma actriz, pero pues van a darle continuidad bien a las primeras dos películas. Porque pues esta última, pues ya. Ni siquiera fue la 3, güey. O sea, de hecho creo que así la van a poner, ¿no? Ghostbusters 3, ¿no? Cazafantasmas 3, sí, sí, sí. O sea, pero entonces se supone que va a salir, van a estar nuevos güeyes. Que yo tenga entendido, sí. Oh, pues qué toda madre, güey. O sea, bueno, Bill Murray se interpretó, sí fue el mismo papel, ¿no? ¿O no? En ya es que salió en esta. Que yo tenga entendido, sí. Sí, sí, sí fue. Sí, sí se trataba el mismo doctor, ¿no? O sea, ¿sí la viste o no la viste, güey? ¿Sí? No, sí, güey, okay. Sí. De hecho, yo la tengo, ¿ah? Regeflex. No. O sea, pues sí, yo me acuerdo, creo que sí fui al cine. Dije, ok, voy al pinche cine, güey. Ay, José. No, no es cierto. No la vi en el cine, güey. Dije, nada, ni madre. ¿La última de mujeres? Sí. Ah, sí, sí la vi, güey, pero no, no me gustó, honestamente. No. O sea, pero me refiero a que no No fui al cine a verla, ¿no? No, yo tampoco, güey, porque... Y sí, me acuerdo que me preguntó, ¿qué? ¿No la vas a ver? No, güey, pues no me llama la atención. ¡Ah, porque es mujeres de la madre! Yo, no, güey, no estoy de acuerdo que la hayan hecho reboot, güey. Y ya. Pero te digo, Bill Murray sale en la tercera, que no es tercera en continuidad, güey. Uh-huh. En ese reboot y sale Bill Murray, ¿no? Pero creo que sí sale haciendo su mismo personaje, güey. Creo, ¿no? No recuerdo honestamente. Es creo una película que sí, güey. Nada más vi una vez y como que... Ah, sí, sí. Yo también no creas que... O sea, digo, yo me emocioné porque pensé que iba a salir más Bill Murray, güey. No, creo que fue una escena ya, güey. Entonces sí. Creo que sí fue... O sea, los dichosos cambios, güey, que hacen, güey. Así como que, ah, órale, güey, Simón. Y ya, güey. De ahí en más no me preguntas más. ¿Tuviste la caricatura, güey, de los cazafantasmas? Sí la vi, no, güey, no me gustó. O sea, no me llamó mucho la atención, güey. Así como que, Pero sí, sí me acuerdo mucho de la caricatura, güey. Porque me acuerdo que me daba más miedo, en la caricatura, la cosa esa verde, güey. Que en la película, güey. En la película sí fue así como que, Pero en la daba pinches... más miedo la caricatura que la película en la que usaron efectos visuales. Efectos visuales, pues no que miedo, güey, sino que pues lo veía más no sé, güey, o no sé, güey, o sea, me causó, o sea, más bien me desilusionó el personaje, güey, cuando lo vi en pantalla dije, pues como que se veía más chido, pues sí, obviamente, ¿verdad? Que una caricatura, pues más detalle, más lo otro, y pues sí, en la no sé, o sea, como que tenía otra, pues, otra, me imaginaba otra cosa que cuando lo vi en la tele, en la película, dices... Porque, ¿qué salió primero, güey? ¿Fueron primero caricaturas o después? Que yo tenga entendido, fueron primero las caricaturas, pero no sé, güey, la neta no sé. Sí, no, creo que fueron caricaturas, güey, o sea, bueno... Y si fue diferente, yo realmente primero vi las caricaturas. Y ya después sí, cuando... Sí, pues yo también, pero que yo tenga entendido, sí. Primero fueron las caricaturas y luego ya fue que le hicieron película. Sí, porque... Como muchas veces pasa. Hay veces en que primero hacen películas y luego hacen la serie. Ah, sí. Sí. O sea... a ver, espérame. Pues no sé, güey, pero sí te digo, sí me acuerdo que lo vi... O sea, el monito, o sea, cuando... En la tele, güey, ya en la película es como que me imaginaba otra cosa, güey. Pero... Sí. Creo que hasta videojuegos hubo, güey. Todo el pedo, güey. O sea... Sí, yo lo tenía. ¿Oh, sí? Está. Sí, no, yo no lo... Pues era de Nintendo, güey. Era el típico de que o te vas para la derecha o para la izquierda. El carrito, ¿no? Era el carrito acá. Sí, había una... Ah, sí, cierto, güey. Sí, sí me acuerdo. Ese pinche carrito con su... La música. Sí. Pues qué chido, güey. O sea... No sé. O sea, pero a la vez tengo miedo que la vayan a... O sea... Tengo miedo que la van a cagar ahora que están saliendo actores originales. Pues bueno, de la... Pues sí, originales, güey. O sea, se podría decir de la serie original. ¿Sí? Como que como que le da más miedo, me da más miedo que la caguen, güey. Así como que... igual como con Terminator, güey. O sea, lo que decía la otra vez. Pues sí, lo que decíamos en el episodio pasado. Sí, de acuerdo. Está otra esa de que... Netflix está haciendo la de Jurassic Park. Pero la va a hacer una serie animada. What? ¿Tú qué? Ah, chingo, yo pensé que iba a ser acá, o sea, una serie live action, güey, que le llama, o sea, No, actuada no, va a ser completamente animada. Como que ya le perdí las. No sé qué tan animada. O sea, animada puede ser como el Rey León, como la nueva versión del Rey León, o animada estilo. Ah, sí. Eso. Morritos. Sí, eso. No sé qué tipo de animación vaya a ser ahí. Ah, okay. Sí, porque, bueno, me imagino que si la hacen animada tipo El Rey León, van a sacar acá como si los dinosaurios hablaran, ¿no? ¿Qué onda, compa? Nos los chingamos. Blue así de que, ¿qué onda, güey? ¿Vamos a comer o qué? ¿Qué onda, güey? Vamos, pues, sarre, güey. Pinche Santilo, pues, acá. Sí. Caminando. Oye, como en El Rey León, ¿verdad? Sí, sí. ¿Has visto? Yo sé, ya va a decir la gente que, nah, los dinosaurios no comían antílopes. Pero Jurassic Park es, se supone que es actual, ¿ok? Entonces, comen antílopes también y comen cabras, como en la primera de Jurassic Park. No sé, no, es que ya no puede comer una cabra, güey, porque eso en contra de los animales. Son veganos, güey. Ahora, ¿no? Pues, ¿te acuerdas de eso? Los derechos de animales. Sí, güey, pues de eso se trató la última de Jurassic World 2, ¿no? Güey, o sea, derechos de animales. Y hay que... Eso no me gustó esa película. Dices, ay, gracias, mamón, pero pues la pusieron muy actual, güey, o sea... Sí. Vamos a defender a los animalitos. ¡Es un puto dinosaurio, chingado, güey! Ay, cabroneta, güey. ¿Cómo? Bueno, no sé cómo en 20, 30 años, en 50 años, cómo nos van a ver a nosotros, güey. Yo creo que se van a reír de eso. ¿Tú crees? No mames, ¿te acuerdas cuando se quejaban por todo, güey? O sea, ¿por qué chingados se quejaban? Vas a ver. O quejas o de que, ay, cómo hacían pendejadas. Ay, yo no como carne. Sí, ay, no cómo hacían pendejadas, sí. Los millennials, exennials y todo eso más. Sí, se van a quejar de eso. Estoy bien seguro. O sea, las nuevas generaciones se van a quejar de nosotros. Claro. De que neta, pendejos, neta creían que... Claro. No sé, güey, no quiero decir nada porque después van a decir... O sea, se van a burlar de que tenían que meter a un personaje de otra raza o tenían que hacerlo forzosamente gay para poder ser aceptado en la comunidad. Estoy bien seguro. Ay, no, pues sí. No, sí, se van a quedar que no mames, qué pendejada. O sea, neta, güey. O sea, simplemente déjalo ser y ya. Pues sí. Sí, no, pero bueno. Bueno, Jurassic Park. Ay, güey. Es que sí, güey. Sí, eso sí. La neta sí me sacó mucho de donde eso de Tom Holland. Qué pendejada. Sí, pero es. Bueno. Ahora resulta que Blue ahora va a ser Blue. Porque pues ya no es hembra. Ahora tiene que ser macho. Y que la inclusión. Ah, Blue era... O a lo mejor es macho y lo hicieron hembra. ¿Quién sabe? Ah, lo que te voy a decir. O sea, Blue se supone que es hembra. Se supone que es hembra. Ah, sí. Ok. Y... Bueno, es que Blue como que lo relaciona más con... Le voy a tener pinche comentario machista. Van a decir, ya ves, pinche machista. Es que sí, azul Blue es azul. De hecho, todos, Echo, Alpha, Delta y Blue son hembras. Ah, ok. No, es que iba a decir, pero pues si es azul, ¿cómo va a ser mujer? ¡Ah, no, Pepe! Los colores no tienen sexo. No, pues no, güey, pero no sé, güey. No sé por qué lo relacioné. Dije, pues a ser macho. Oye, y nada, al rato van a decir, es que el T-Rex es mujer. Ah, oh, que la chingada. Sí, güey. La T-Rex es hembra. Se supone que todos los animales en Jurassic Park son hembras. ¡Ah, neta, güey! Ya después encontraron la manera de reproducirse. Ajá. Pero genéticamente, cuando los hicieron, todos fueron diseñados como hembras. ¡Ah! Mira, cosas que me vengo enterando años después. O sea, 5 películas después. Pepe se entera que todos son hembras. Oye, aunque debo reconocer, güey, que yo me acuerdo mucho, güey, cuando salió Jurassic World. Ya hace como 5 años, ¿no? Más o menos 4 o 5 años, güey. Más o menos, sí. Me acuerdo que estábamos con unos amigos y la madre viendo... Pues en el cine, ¿no, güey? Y en la escena yo así como que no mames, que se va acercando de que... Ah, vamos a... Pues cuando sacan a T-Rex, güey. Y yo así como no mames, va a salir T-Rex. No mames, va a salir T-Rex. No mames, va a salir T-Rex. Y todo de que, no, güey, está muerto. Y yo, no, es que no está muerto y la chingada. Y todavía sale el pinche T-Rex y hace su desmadre y todo el pedo. Y todos de que, es que no es el mismo, güey. Y yo, ¿cómo chingados que no? Para que veas, ahí sí le atiné, güey. O sea, yo estaba de que, sí, sí es el güey, hasta está desmadrado, güey. Trae heridas, güey. Y todos ahuevadotes. Es que no, hasta que se metieron al pinche Google de que, oh, mira, tienes razón. Y yo, ok. Entonces, no estaba tan mal, nada más que pensé que era pues macho, güey, y no hembra. El T-Rex, bueno, la T-Rex salió en la 3, ¿no, verdad? Creo que no, güey. Creo porque que era no. Porque era en la isla Sorna, no era en la isla principal. Muy mala, por cierto, güey. O sea. Sí, la 3 sí, pues. Y eso que regresaron al actor principal, o sea, te digo. Y es que dicen. Dicen que vas en la nueva que van a hacer, porque obviamente va a salir otra de Jurassic World. Sí. Van a regresar los actores de la primera, güey. Ah, interesante. A la güera y al Dr. Grant. Ah, no, a los niños no. No, pues no sé. Honestamente, y no sé. Nada más sé que la señora esta, la güera. Sí. Y pues es que sí hacen referencias. Este fue lo que le llaman un soft reboot, güey. O sea, no le hicieron reboot todo de que, ah, nos vale más. Pero no es tanto reboot, es como continuidad. ¿Es continuidad? Güey. reiniciaron el parque. Ah, pues sí, cierto, o sea, porque pero hacen referencia. Pero también lo del viejito, este millonario que lo hizo, también lo sí. mencionan, del fracaso. Pues no sale el, no sale el vato con la playera de Jurassic Park, de que, ah, sí, quiero Jurassic Park, y la regaña, que, sí, ah, o sea, estás es haciendo continuidad. Ah, ok, ok, ok. Pues sería interesante, o sea, así como Ghostbusters, güey. Aunque, bueno, es que no sé, güey, no se me quita la mente la esa película de estas actrices, güey, la última que salió. Entonces espero que Ghostbusters en Jurassic Park, si es serie animada, como que no me llama la atención. Jurassic World, pues sí me llama la atención. Sí me ha gustado Jurassic World. Y ¿sí? Pues sí me gustaría, si salen los actores principales originales, pues estaría interesante. Que nada más salieron en la 1, porque en la 2 ya no salieron, ¿verdad? Sí, no, en la 2 ya no salieron. Salió el güey este... Tu compa. Ah, no me acuerdo cómo se llama. El que tú y Beto son fans de este güey. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? No, se me olvida el nombre, güey, pero sí, güey. Ah, no, sí, bien fans. Gollum. El güey de la mosca, pues. Sí, ese güey. Ese vato. No, güey, pues es que no me hagas pensar así. No me acuerdo así. Cómo se llama, güey. No, no me acuerdo cómo se llama, güey. Ahorita 20 mensajes ya en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo no se van a acordar? Se llama ese. Ay, así pues me desilusionaste. La mano. ¿Qué tipo bueno, de persona eres? Sí, yo no. ¿Qué, qué? Güey, ¿tú viste? ¿Ya terminaste Chernobyl o todavía no? Ah, no he pasado el primer episodio, güey. La neta, o sea, no ha sido... Yo empecé el segundo, pero... Pues no, güey, ya como que se me quitaron las ganas, güey. Ya no la van a renovar. Pues es que no tienen por qué renovarla, güey. O sea, desde un principio anunciaron miniserie, güey. O sea, una miniserie es una temporada y ya, güey. Son 6-7 episodios y tan, güey. De hecho, son 5 estas. 5. Pues... 5 episodios. Ya 5 episodios y ya también. La otra que no van a renovar es la de Swamp Thing. Esa no sé es qué es una chingue, serie de o sea. DC. Es como el monstruo del pantano. Ajá. Entonces, esa ya no la van a renovar porque ya también fue cancelada. Pero esa por mala. O sea, porque Chernobyl... No, por mala no. De hecho, tuvo muy buenas críticas. ¿Y luego? El problema es de que no le dieron los suficientes impuestos y pues obviamente ya no van a tener la feria para hacerla. Pausa. Jeff... Goldblum. Sí, güey, no, sí. Después y es que está cura, güey, se quejan al momento que lo están escuchando y después no, está bien que lo así, güey, así que güey, así no se llama y tú estás acá comiendo, güey. Estás haciendo otra cosa y te quedas de que ¿Qué estás hablando? ¿Estás escuchando el episodio? Ah, pues primero dame la introducción de que estás escuchando el episodio. Sí. Y luego me avientas la tirada, güey. A veces me dicen esto y estoy, pues me agarran de onda, güey. O sea que, cabrón, ¿de qué estás hablando, güey? Bueno, decíamos, güey, la serie esta de... Sí, güey, se supone que Carolina del Norte les había prometido 40 millones de rebaje en los impuestos. Okay, okay, okay. Y debido a un error de papelería, pues siempre no. Dijo mi mamá que siempre no. Sí, pues dijeron, no, güey, pues ya no tenemos la feria, no tenemos los impuestos necesarios, pero estuvo muy buena. ¿Y bueno, dónde no estaba visto, saliendo esa? DC. A ver, ¿cómo? Estuvo muy buena, pero no la he visto. O sea, ¿cómo chingado? No, me refiero a que estuvo muy buena la crítica. O sea, todo el mundo estaba diciendo... Oye... Es lo que iba a decir, güey. O sea, estuvo muy buena. Apliqué la del mensaje de WhatsApp. Sí, ya sé. La gente de WhatsApp era todo enojado. Pero decían que sí, güey. Que estaba muy buena. Y se hizo una temporada. Pero pues no. Ahora, honestamente, no. Estaba muy para adultos. O sea, muy sangrienta, muy oscura. ¿Y dónde salía? ¿O qué pedo? En la plataforma de DC. Oh, en la plataforma de DC. Donde están los... ¿Cómo se llama esa madre que siempre nos dices que nos recomiendas, güey? Los Titans. ¿Qué? Titans. Uh-huh. Titanes. Los Titanes. La recomendación. Ah, ahí están las recomendaciones, güey. Ah, sí, por cierto, el Talibán nos sugirió que hiciéramos una sección de recomendaciones. De que qué estamos viendo, güey. O sea, qué estamos viendo, ya sea películas o series. Más que nada series, ¿verdad? Porque todo el mundo streaming. Películas o series. Sí. A ver, una serie que yo esté viendo ahorita. Hay una serie que se llama Killing Eve. Matando Eve. Oh, sí la he escuchado, güey. Sí está chida. Es una chinita. No, más bien es canadiense la actriz, pero pues tiene rasgos asiáticos. Tiene rasgos asiáticos, güey. Tiene rasgos. Eso es lo que voy. Pues sí, está media japonesa, chinita asiática, como dijo la prima una vez, acerca de Walking Dead. Bueno, es asiática, tiene rasgos asiáticos. La señora es canadiense. Y sale otra chava que mata gente, o sea, le pagan por matar gente y te pasan cómo las mata y tiene una estrategia muy interesante. Y la asiática canadiense que te comento es una detective. Okay. Es como criminal, pero al mismo tiempo es muy ligera. Es como un thriller, es como comedia. ¿Dónde está, compadre? Esa es la que empecé a ver. Y no me digas que en y Plex. Está interesante. ¿Qué? Está en Plex, sí, correcto. Sí, sí, en tu Plex, pero la gente normal, ¿dónde la puede ver? Por eso, ah, pues ahí no sé. Ahí yo nada más recomiendo. Otra que empecé a ver precisamente hoy, se llama How to Sell Drugs Online. Oh, güey, sí, sí, ¿qué tal, güey? O sea, está en Netflix, güey. Está interesante, güey. ¿Sí? Sí la vi, güey. Es un chavito nerdote. ¿Ya la viste tú? No, sí la vi ahí que está en Netflix, güey. O sea, porque está en Netflix. A todo esto. Okay. Dudo que tú sí, la hayas visto en Netflix. Sí, sí, sí. Este es de un chavito nerdote. Uh-huh. Que... Bueno, esto pasa en el primer episodio. Que vende drogas online. ¿Acuerdas? No exactamente. O sea, te explican por qué. O sea, la chava, su novia... la detienen en un aeropuerto, entonces él quiere recuperarla. El dinero fácil que él ve es vendiendo drogas, a pesar de que él no consume y sí. No ha vendido. Y dice, qué pendejada que teniendo, y de hecho esto está en el trailer, si lo pueden ver, véanlo. Dice, qué pendejada de que somos la generación que tenemos más tecnología, más facilidades y todo el rollo, y muchos los usan para el swap face, el cambiarse las caras. Ah, sí. Dice, en lugar de darle otro uso, entonces él decide vender drogas en línea. ¡Órale! ¡No! ¡Pues chida, compa! ¡Tu referencia, güey! Pues está haciendo feria. Tengo entendido que eso es... Llevo la mitad del primer episodio. Ajá. Se ve interesante. Okay. Si tienen la oportunidad de verla, pues véanla y ya nos dan su reseña. Entonces, mis recomendaciones son Killing Eve y How to Sell Drugs Online. Okay. Esas son mis recomendaciones. ¿Tú tienes alguna recomendación, Pepe? ¿Alguna película? Pues he visto varias cosas nuevas, no muy recomendables, güey. Primero, Dark Phoenix, güey, apesta, güey, la neta, güey. Claro, güey. Sí, güey, o sea, creo yo que sí es la peor de toda la saga de los X-Men, güey. O sea, me decía mi cuñado, está peor que Last Stand o Apocalypse. Y yo, creo que ahí se dan, güey. Y creo, no, es más, güey, creo que Dark Phoenix... Sí, definitivamente queda en como la es peor. Es la peor calificada de todas en Brandon. Y sí, creo que sí es la peorcita, güey. Es que está la Sansa, güey, nomás no, güey. O sea, no, pobre chava, no, güey. Pero sí supiste que tuvieron que regrabar muchas cosas, ¿verdad? Ah, no sabía, güey. Sí, cuando la estaban haciendo, al mismo tiempo estaban haciendo Thor Ragnarok. Ajá. Y cuando... Estos güeyes ya habían avanzado los de Dark Phoenix. Y luego sale Thor Ragnarok y que... ¡Ah, la madre! Pinche Disney nos copió ciertas cosas. Tuvieron que regrabarlas. Sale Captain Marvel cuando va volando en el espacio y la madre. Y ya ves que se le ve como una especie de fuego a Captain Marvel cuando va volando en el espacio. Sí. Y se veía bien parecido a la de Dark Phoenix. Y dijeron, sí, chinga, pues ahora vénganse otra vez y vamos a regrabar y vamos a cambiar el guión y vamos a hacer varios cambios. Y yo creo que ahí fue cuando se le salió de control, güey. O sea, empezaron a armar episodios con varios cortes. Sí, y ahí fue cuando me lo van. Entonces, sí. Eso es lo que pasó. Digo, a lo mejor y es el motivo por el cual Dark Phoenix no haya tenido buena... calificación o buena aceptada de la crítica. ¿Puede ser un motivo? Pues yo no soy crítico, no sé. Pero sí, pues, ay, cabrón, o sea. Y trato de no ver las calificaciones antes, güey, y críticas antes para ir objetivamente, güey. Pero no, güey, no. No, y acuérdate, ya es que te estaba mensajeando cuando lo fui a ver, güey. Es que el día del estreno, güey. Sí, bueno, sí. Bueno, es que ya no sé si son preestrenos, güey, porque ya salen normales, güey. Bueno, el día que salió el jueves antes del viernes oficial, güey. Days of the Future Past, güey, pensé que yo no la había visto. Ya cuando la vi dije, ah, cabrón, sí la he visto, güey. La que no había visto es la Apocalipsis. Ah, qué pinche película tan más mala, güey. Pero pues sí. Dije, pues voy a ver este. Y después este fue, dije, ah, la madre. Y me da risa como en la tercera hacen la referencia de que, oh, ya ven que todos dicen que, porque en una escena que están hablando de Star Wars dicen, oh, ya ven que todos dicen que la tercera es mala. Y yo, pues sí, pero pues esta cuarta de esta, se podría decir... pues saga está muy mala. Entonces les recomiendo no la vean. Más bien, esa es mi recomendación, güey. No vayan a ver Dark Phoenix, güey. Ay, cabrón. Black Mirror, güey, la vi, güey, y no me gustó esta nueva temporada, que fueron 3 episodios, por ahí nada más uno, que es cronológicamente, bueno, no tienen casi como que orden cronológico, pero es el segundo que aparece, de que es de la red social, fue el único que medio me llamó la atención. ¿Te identificaste, seguro? Me identifiqué más que nada, güey, pero de ahí en más, y la Miley Cyrus, 2-3, güey, pero sí, creo que ha sido de las temporadas más flojitas, güey, de Black Mirror, güey. De ahí en más, güey, en Netflix, güey, no sé si has visto lo de My Next Interview con David Letterman, güey. Ah, sí, sí, sí. Que salieron nuevos, ¿no? ¿Qué? Salieron nuevos también. Sí, acaban de salir nuevos, güey. O sea, sí. Muy interesante, güey. El de Jay-Z, güey. No, Jay-Z, güey. ¿Cómo se llama este pinche vato? Jay-Z fue de los primeritos. No, ¿cómo se llama? Tú dices Kanye West. Ah, Kanye West, güey. Pinche vato loco, güey. Sí. Pero el vato, de cierta manera, es este... pues es, muchos lo catalogan un experto, un genio, güey, en su rango, nada más que el vato está bien pinche loco, güey. Entonces, y aparte también acepta que pues el vato tiene bipolaridad. Sí, yo creo que eso es lo que no le ayuda mucho, güey, a este. Vi, creo que ese ya estaba, güey, pero no lo había visto, güey, con Jerry Seinfeld, güey. Es interesante ese güey, como te digo, otra de las cosas que nunca vi, güey, Jerry Seinfeld, güey. O sea, sí, y lo empecé a ver. Precisamente dije, voy a ver, güey, qué pedo. Honestamente, su comedia no me gusta. Sé que es un chingón, pero pues no. Pero pues sí, o sea, no he visto así cosas nuevas. La de 1994 en Netflix, muy, muy interesante. Si vieron la de, sobre todo si acaban de ver la del el candidato, ¿cómo se llama? Creo que sí, la del candidato también en Netflix, güey, del asesinato de Colosio, güey. Y si les gusta así cosas de, pues de historia, güey, es un buen follow-up, güey, o sea, la neta. O sea. Sí, les gusta todo ese pedo de Colosio y vieron la de El Candidato. Chistoso, güey, me acuerdo mucho que esa salió, güey. Yo estaba en Pal Norte, güey. Bueno, había ido al festival ese de Pal Norte, güey. O sea, yo andaba en Pal Norte, güey. Andaba en el rey. No, qué pues, güey, no, el pinche rey no me gusta, güey. Pero bueno, salió ese fin de semana, güey, cuando estaba en Pal Norte, güey. Me acuerdo que, pues, de esas madres de que, pues, uno te levantas acá desmadradón, güey, acá que... Entonces, pues, vi que, mira, ya salió. Pues, me la chuté ese fin de semana, güey. Me acuerdo que me despertaba temprano esperando, pues, el típico que los amigos de que... ¡Ay, güey, ya, vámonos, o vamos a comer, o vamos a hacer algo! No, yo les ganaba, güey, me quedaba viendo episodios y ya que... ¡Ay, güey, ya vámonos, güey! Ya voy a ver la... Vamos a ver a la música. Yo, no, espérenme, déjenme la veo. Y pues me la chuté en chinga, güey. Eso fue, pues, fue en marzo, ¿verdad? Pero okay. Esta hora que salió en 1994, pues recomendable. Pero sí, o sea, casi no he visto así mucho. Ay, duré pinches 30 minutos hablando. Casi no he visto nada. Hay otra que se llama The Society. De hecho, esa me la recomendó la prima. Ajá. Está en Netflix también. La empecé a ver. Ya llevo, creo que la primera temporada. Sí. Bueno, creo que nada más es una temporada, entonces todavía no lo termino. Me faltan como 2-3 capítulos. Sí. Es de... Ay, está muy rara, güey, porque es un pueblito, ya sabes, en medio de la nada, típico de pueblito así, Estados Unidos. Y hay una escuela preparatoria, una high school. De repente, así, de la noche a la mañana, se desaparecen todos los adultos del pueblo. Pues es que llegó Thanos y ¡pum! ¡Ah, no! Es probable. Fíjate, no había pensado en eso. ¡Wow! ¡Chalcoco, compadre! Todo está conectado. Sí, todo está conectado con Thanos. Y, nada más quedan los puros adolescentes. Entonces los adolescentes empiezan a correr el pueblo. Y eligen a una especie de alcalde y empiezan... A mí, en lo personal, se me hizo que están jugando a la casita. De que, ¡ay! Yo voy a ser el conserje. ¡Ah! Yo voy a ser el alcalde y necesito... Sí. No sé, guardaespaldas. Ay, nosotros somos los de grado mayor en la escuela, entonces nosotros vamos a protegerte. O sea, se me hace así a mí. Le hubiera dado yo un poquito más de oscuridad. Bueno, es que yo soy así, güey. Sangriente y la madre, ¿verdad? Pero yo le hubiera dado un poquito más de intriga. O sea, güey, siento que las cosas se resuelven muy rápido en los episodios. Sí. Tiene muy buena aceptación. La prima le encantó esa serie. A mí, pues yo le doy como un 7, güey. A lo mejor un 6. De repente tiene unos momentos que dices, la madre, ¿qué va a pasar? Y luego de repente, ¡pum! Pasa. Y yo, fíjate, bueno, no sé, güey, es que últimamente a mí Netflix me está dando hueva, güey, la neta. Es muchas cosas que están sacando y siento que mucho relleno, mucho relleno. Sí, o sea, hay mucho relleno, obviamente. O sea, mucho ya relleno. No ves de películas, güey, ya ves puras pinches series y que originales y ya son tantas que le pierdes, como que le pierdes el hilo, güey, ya no sabes ni cuándo salieron, güey, o sea, porque antes eran 2, 3 que decías, ah, ok, ya me acuerdo que salió esta, no, ahorita ya son tantas que dices, o sea, me meto a la plataforma y digo... Ah, la madre, o sea, hasta me desespera ver tanto, güey, que, ah, no, a la vez, no voy a ver esta madre, porque sí, güey, o sea, salvo a que me recomiendan algo, me meto y lo veo, güey, pero sí, güey, sí, sí me fastidia, porque sí siento que es mucho relleno de Netflix, güey, sí, ese cuando nos sorprende, así, ¿qué? Últimamente estoy así igual, si me recomiendan algo, pues ya... Toma la iniciativa de verlo, pero sí, si no, o sea, como nah. Esta, y bueno, y en este caso, pues sí, la muy recomendada es esta Chernobyl, güey. Y te digo, güey, bueno, yo sí vi que mucha gente le hizo, pero es que ya no va a ser segunda temporada. Pues no, güey, desde un principio anunciaron miniserie. Cuando es miniserie, 5 o 6 episodios y se chingó, güey. O sea, y aparte, ¿qué tanto le puedes sacar, güey, si es una cosa histórica y no le están metiendo drama, güey? No le están metiendo y que, ay, sí, esto, no. O sea, te están presentando lo que se conoce o no sé qué tanto cosa no se conocía. Te digo, ¿En qué país se desarrolla esta...? Pues es este... Yo no veo este nombre, güey. Bueno, no en ese entonces era la URSS, era la Unión Soviética, güey. La Unión Soviética. Ahora es porque este... Porque hay un país que quiere hacer una serie ahora de cómo la CIA o la CIA estuvo involucrada en ese pedo. La CIA, güey, muchos le culpan más a la pues al gobierno de la Unión Soviética, güey. O no sé, es lo que yo leí, de que quieren hacer una serie de cómo la CIA estuvo involucrada en esa madre. No sé de qué manera. ¿Un ataque será? Mira, es Ucrania, güey, lo que ahora es Ucrania. Ucrania, ya. Sí, está raro, güey. Tengo que, a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención ese pedo, güey, pero sí son cosas que pues no desconozco, que digo, muchas cosas que pues no conozco muy bien. Sí. Y esta serie por eso me ha dificultado verla, güey, porque te digo, la estoy viendo y la estoy pausando de que a ver, déjame ver qué pedo. Y busco videos, busco artículos, qué hueva, güey. ¿Qué? No, yo no. No, yo en ese después tipo de series, güey, sí, o sea, esa o como la de Queen, o no, The Crown, o cómo se llama la de sí, no, The Crown, no, se llama la de la reina... Pues hay una que se llama Queen y otra que se llama The Crown. La de la reina Isabel, güey, cómo llega al sí, poder. Sí, The Crown, la última The que Crown. Hubo, sí. Ok, sí. Esa también, güey, se me hace muy buena serie, güey, pero siempre estoy pausando, güey, pasa algo, güey, que digo, ah, esta huevo tengo que encontrar, le pongo pausa, güey, me pongo a buscar el artículo, güey, busco videos, busco fotos, busco todo, leo todo pedo y ya después digo, ok, a ver cómo me lo presentan. Son esas series que batallo mucho, güey, sí. En color. ¿Por qué no lo haces al revés? Pues porque... O sea, avientas el episodio y luego de repente, a ver, déjame busco y luego ya... Pues digo, pues así no, nunca va a terminar, güey. No, pues sí, o sea, sí busco, pero me gusta ver en ese momento y sobre todo si es así como que, ah, la ceremonia cuando llegó a no sé qué... A huevo, voy a encontrar un video, entonces le pongo pausa, veo el video, ¿cómo vas a ver que va a salir eso, güey? O sea, es tanta cosa de historia, güey, que no sé qué me están presentando. Entonces, cuando ya me presentan algo, le pongo pausa, lo busco y yo, ah, mira, y ya después le pongo play y yo, ah, mira, estos güeyes le cambiaron. No sé, güey, así funciona mi cerebro, güey, discúlpame, güey. No me pregunto, digo. Pero sí, batallo en series así, también la de Colosio, así, o sea, le ponía pausa y buscaba y yo, ah, órale, sí es cierto, muchas cosas que pues sí te acuerdas o que medio sabes, güey, pero otras cosas que dices, déjame busco. Pero sí, güey, Chernobyl, pues se acabó. Es muy buena, es muy recomendable, güey, pero sí está para mí, por eso yo digo, cuando son esas series pesadas para mí, porque le estoy pausando y tardo en verla, güey, porque digo, ay, güey, tengo que ponerle atención. Pero sí. No, a mí sí me hizo pesada porque llegó un momento, siento yo, que en el primer episodio así como que, ay, bueno, ya, tal explosión, pues hagan algo, ¿no? O sea, ya. Pues que pues, sí pasó, güey, no se movieron. Yo sé, wey. Yo sé, es en tiempo real la serie, yo lo sé. Pero si llega un momento que, ok, pues hay una explosión, o sea, de un pinche grado cabrón y lo otro así como que, no, pues ¿qué hacemos? Pues o sea, güey. Pues es que así pues muévese, pasó. Compadre. No. Yo sé. Eso es lo que se me hace bien tonto de que, no, pues muévete, compadre. Pues ¿cómo sí. que no te vas a quedar parado? Sí, no, pues o sea, por eso es la crítica, las conspiraciones que hay de ahí, de que pues es que nadie se movió, güey. O sea, por órdenes de gobierno no se movieron, pero pues... Bueno, quién sabe, güey, o sea... Sí, sí. Pero sí, es interesante, güey, pero... Bueno, por lo menos... le respeto que no es cosas falsas, güey. Es cosas, Es cosas reales, hablando de cosas falsas, sigue, sí. Usted me la estaba haciendo de tos. Ah, el episodio pasado. Ah, chinga, ¿yo por qué? Tú afirmaste que Robert Pattinson y que la madre te lo está confirmando. Yo, señor, yo se los confirmé aquí en cámara. No, señor, usted no confirmó nada. Usted sacó una bomba que leyó en internet y después resultó que era cierta. Pues tú estabas afirmando que J.K. Rowling iba a sacar 4 libros nuevos de Harry Potter y ahora resulta que no. Yo no aposté nada, güey. Yo no dije, te lo aseguro. No, no tienes que apostar. Yo no dije, en exclusiva les traigo esta información. Yo tampoco dije en exclusiva. ¿Cómo no, güey? No, hasta señor. Dijiste, lo dijimos aquí para que vean en qué momento. Ah, exacto. Después en el episodio sí. Pero en el episodio antepasado. Lo dije primero. Dije, no, Robert Pattinson va a ser que la madre ya está. No está confirmado. No, pues. En ese momento. Dije aquí. Y luego tú estás diciendo que J.K. Rowling iba a sacar unos 4 libros y que la chingada. Y ahora resulta que no. Ah, cabrón, no, güey. Que es puro pedo. Neta, ahora resulta güey. Que J.K. Rowling en su página dijo: espérame. No, no son libros de Harry Potter, es otro pedo. O sea, ¿va a sacar libros ella? No, pues dígame usted, señor. Usted propuso no sé, ese tema. Wey. O sea, yo no sé. Pues no sé. O sea. Ahí está. Ve. Qué barro. No, o sea, me la estás haciendo de pedo, güey. No, pero tú me la hiciste de pedo. O sea, nada más tú. O sea, lo único que sabes es de que no, que es falso. Eso es lo único que supiste. Está confirmado por la página de J.K. Rowling. Que no va y a ser. En sus redes sociales. Desmiente nuevos libros de Harry Potter. Es lo que dice. El único que viste ya. No, pues vi todo el artículo, pero pues para que te lo leo todo. O sea, básicamente es eso. O sea, que es no falso. Va a haber 4 libros de Harry Potter. Gracias por su atención. Ya me la cagaste. No, pues sí, güey. Pues uno no, se equivoca pues sí, también. No, usted me la wey. Cagó el episodio pasado. Tengo derecho a réplica. No, güey. No, está bien, güey. O sea. Perfecto. Pues sí, güey. No, pues qué chido. Mira, ni muy los bien, he leído ni he visto las películas. Entonces a mí ni me no, va. No, ya sabemos. Ya ni sabemos. Me viene. Si no salen nuevos libros, qué bueno. Sí, pero no diga. No, ese no es el detalle. No diga información que no pasa. Ese no es el de que si las viste, no lo dices. ¡Oilo! No diga información que no ha pasado y que no está confirmada. Yo sí dije que estaba confirmado. Pero no estaba y pasó. Confirmado en y ese pasó, momento. Señor. Y yo te pasó. Dije. Ahí está confirmado ya. No. Pero tú lo diste cuando diste la nota. Dijiste, ya está confirmado en nosotros. No, hasta te dije. ¿Qué va no, a pasar? Sí, ya, es que... ¿Cuándo te dije? No está confirmado. Mira, repito. Que a ustedes les llegó la información. Tarde, no hay problema. No, es que fue una curva que lanzamos ahí para que se emocionaran todos los Harry Potter fans, güey. Y pues sí, güey. Bueno. Oye, hablando a las pinches rumores, güey. Ya ves que también andan... No sé qué tan cierto sea, güey. Pero ya es que sale de que el Macaulay Culkin lo quieran. No, ahorita que hablaste el Robert. Ah, el Joker. Pues como que. Pues mira, lo último que vi de este güey fue. ¿Cuál? ¿Ricky Ricón? No mames, neta, güey. Ay, güey, ¿qué otra cosa es? Save, güey, estuvo muy buena, güey. Por ahí del 2002. Save o algo así. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Save, Salvados, güey. Estuvo muy buena esa película. Idea, no sé también la que sale con. Ay, ahorita se me olvida el nombre, güey. Bueno, ahí sí. Es que la película estaba mala y su actuación no le ayudó mucho, güey. Que es un drag queen, güey. O sea, en los 80s, una historia verdadera, güey. Ha sacado 2-3 peliculillas, güey. O sea, pero. Pues, No, es lo último que vi ese güey. No supe si hizo algo, otra cosa. No sé sí, nada. Sí, y su bandilla está. 2-3, güey. Su bandilla que tiene algo de pizza. Ah, tiene una banda musical, ¿no? Sí, o sea, está. Pues interesante, güey. Pues mira, el físico puede que le ayude. Puede que le ayude la cara. Sí. Puede que le ayude que está delgado. Puede que le ayude todo eso. El problema que yo le veo es de que viene la película de Joker con Joaquín Phoenix. Sí. Joaquín Phoenix está perro el vato. Y a como se ven las críticas y lo que se ha filmado y lo que han dicho los críticos de lo que han visto es de que el vato va para el Oscar. Sí, después traes el este. El gran reto que tendría este güerito es de que lo van a comparar con la competencia. Güerito, hey, güero. Ya, dale, güero. Ese es el problema que yo le veo, de que, híjole, se lo van a comer. Sí, porque no es un actor reconocido. O sea, no es una. Pues no, güey, mira. Después de Ricky Rico, 94, como quien dice, se retiró, güey. Hasta el 2003 salió Party Monster, güey, que te digo. Ay, güey, o sea, se veía muy medio esto. La de Save 2004, güey, esa sí me gustó su actuación, pero de ahí más ya nada más salió por ahí Sex and Breakfast, güey, 2007, y párale de contar, güey. O sea, no sé, güey, o sea, pues sí, el físico como que le ayuda, güey. Pero mira, yo lo que la otra vez me quedé pensando, güey, ¿por qué no seguimos ahuevando a sacar a Joker en todas las películas de Batman, güey? ¿Qué si fue su mayor némesis, güey? Bueno, pues yo creo que la respuesta la sé, claro que lo fue. Pero que no hay otros güeyes, güey, que pueda sacar otros pinches villanos, güey. Pues de hecho sí, de hecho creo que los villanos de Batman son los más reconocidos en toda la historia de los superhéroes en general. Por eso, pero a lo que voy es de que ¿por qué chingados no en las películas podemos sacar otras cosas, güey? O sea, ¿sí me explico, güey? Porque, güey, que vamos a hacer reboot de Batman. Ah, ahí está el Joker. Ah, que la chingada ya, güey, ¿sí me explico, güey? Pues es que según esto también el pingüino va a salir. En esta nueva de Robert Pattinson, ¿ah? Ok, bueno, sí, el pingüino sí me... ¿Qué? El actor creo que lo mencionamos o lo platicamos acá por fuera, no me acuerdo. Es el actor que hizo la mano derecha de Gastón. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. El chonchito él también, él está... Ah, eso no me sabía. Ajá, él es prospecto para ser el pingüino y te están buscando una Gatúbela. Pero mira, a eso voy. Ok, sí, creo que son los personajes más icónicos o los villanos... Bueno, no sé si porque son... Bueno, no, también en la serie eran los de los principales, güey. Era Guasón, era Gatúbela, era Joker. Ajá. De Batman. Y por ahí estaba el Acertijo, güey, si no mal me equivoco, güey. En la serie original, güey. O sea, pero a eso es lo que voy, güey. ¿Por qué aferrarse, güey, a algo que ya fue, güey? O sea, entiendo que pues sí tiene ese... Bueno, no es que te la han pintado diferente, ¿no? Muchos dicen que Joker es el origen de Batman y que los papás y todo ese pedo, ¿no? Pero, o sea, lo que me acabas de decir, están buscando a Pingüino, están buscando a Joker, están buscando a Gatúbela. Entonces, ¿voy a ver Batman Returns, güey, o qué pedo? O sea, ¿voy a ver Batman Returns con la primera y ya? ¿Es lo que voy a ver, güey? Pues no sé, porque también están buscando a alguien para el espantapájaros. Pero es que... Ah, bueno, espantapájaros. Ok. No sé, güey. Entonces, no sé, güey. Honestamente, no sé qué es lo que quieren hacer. Nada más han dicho eso. Ay, güey. No sé. No sé qué es lo que quieren hacer. Creo que quieren hacer una película de puros villanos de Batman. Que van a atacar a Batman. Y va a salir no ese, güey. De qué manera. Y va a salir ¿Quién ese, era los ¿Quién era el malo en la del Ben Affleck, güey? Era tan mala que es que no me acuerdo quién era. Ah, pues Joker, güey. El Joker de... ¿Jared Leto salió en la de Ben Affleck? No. ¿Quién era entonces el malo de Ben Affleck, güey? El malo de Ben Affleck... Tan así, pues señores. No hubo una, güey. Tan así... ¿Qué no salió una...? ¡Ah, no! Sí, cierto. Mira, tan así de mala... O sea, él no tuvo mala. Una película con un villano. ¿Qué? Él creo que no tuvo una película con un villano. No, o sea, tan así de malo está Batman de Ben Affleck de Batman que no nos acordamos, güey. No, pues salió Justice League, ¿no? O Ben Affleck, ¿qué hizo? Nada más hizo... ¡Válgame la chingada, ves, güey! No, bueno, salió Batman Superman, pues salió, ¿no? La de Batman vs Superman, donde se pelea con Superman, obviamente. Ajá. Y luego ahí sale Doomsday. Pero, sí. Pues, bueno. Creo que le dieron más énfasis a la historia de Superman, porque obviamente sale el pelón este. Luxor. Lex Luthor. Ese güey. Y ya. O sea, no otras películas que nunca vi. Batman, creo que no. Las originales de Superman nunca las vi, apúntenle. Güey, así de malo, güey. No, Ben Affleck, sí, de acuerdo. De que no me acordaba porque me quedé pensando y dije, bueno, entonces Ben Affleck, ¿qué hizo? No, pues no, güey, sí es cierto. O sea, y aparte en Justice League, pues no salió él, nada más fue un cambio, ¿no? De que él se ve ya, güey. O sea, no. Sí, fue muy rápido, muy No sé, realmente no, pues no se hizo. Ah, pues es que apenas él quería hacer una película, ¿no? Sí, de hecho cuando... él escribió y dijo, yo quiero dirigirla y quiero ser Batman. Y le dijeron, estás pendejo, güey. O sea, no mames. Que fíjate, como escritor no se me hace malo, ¿eh? La neta no se me hace malo Ben Affleck. Como actor, no. Depende el papel que le pongas. No es muy versátil, sí, el güey. No, neta. No es versátil, pero no, de escritor es bueno, güey. La neta. O sea, ya ha habido. Es muy bueno. Ha habido una que otra película que sí me gusta de él, güey. O sea, yo no, esa yo no del, tengo el hate. Del banco donde se visten de monjas, ¿te acuerdas? Ah, muy buena, güey. No, ¿cómo se llama? Está muy buena y él escribió. Oh, sí, órale, güey. Él escribió y le dirigió también. Ok. También, o sea, la de Gone Girl. La de Gone Girl también me gustó, güey. La de Gone Girl está muy buena. The Town, güey, bueno, se llama. Bueno, pero es basada en un libro. Ajá. Oh, okay, ok. Ah, sí, cierto, güey. Argo, güey, no, también, güey. Me gustaba Argo, güey. Argo, buena también. Y te digo, tiene... Es que sí, no es muy versátil. O sea, eso es lo malo que este tipo de actor, güey. Lo veo, güey. Y lo estoy viendo a él. O sea, me desespera... Sí, es como Ben Affleck. ¿Estás viendo Ben Affleck? Sí, o sea, me desespera que no le cambian tantito, güey. O sea, no, güey. No, no, no. O sea... Sí. No sé, güey, cámbiale el cabello, güey, píntaselo, haz algo, güey. No, no, güey, son ellos mismos haciendo... Me gustan más los actores que son más versátiles, güey. Y sí es cierto, Ben Affleck, por eso yo decía, ¿para qué lo quiero de Batman, güey? Porque pues lo veo, güey, y no estoy viendo realmente a Batman, güey. Estoy viendo a Ben Affleck haciéndola, pretendiendo ser Batman, güey. Pero... Sí. No sé, por más de que yo soy fiel de Batman, yo quiero... Siento que ya deberían de terminar, güey. O sea, ya de desaparecer esa madre, güey, porque... está cabrón, güey, o sea... Pues mira, DC está haciendo su lucha y está bien, güey, que la hagan. Digo, tienen que encontrarle el hilo, güey, de sus historias y acomodar sus personajes. Pero sí le quieren copiar mucho a... ¿Para qué, güey? Para una audiencia como Beto. Saludos, Beto, que nada más está de que... ¡Ay, no! ¡Odio DC! ¡Y no me interesa DC! ¡No, no, no, no, no! ¡Marvel da todo lo que hagas tú, lo amo! Es que depende, güey. O sea, si lo hacen bien, es como, por ejemplo, Batman. Mucha gente no quería Batman, no le gustaba Batman antes de la trilogía de Christopher Nolan. La hace la trilogía. ¡Oh, oh es que sí. Batman es el más chingón! Sí, yo soy, sí, es mi favorito, siempre lo ha sido y que la madre. Entonces, pues es que sí, güey. Si haces las cosas bien, van a salir bien y a la gente les va a gustar. Si lo haces pero con no el corazón, ahorita con gente de Nolan, generación Beto, güey. ¡No! ¡Me rehúso a ver eso! ¡No, no, no! ¡No quiero por ejemplo, ver! ¿Tú crees que si Batman de Christopher Nolan saliera en esta época, pegaría más o pegaría igual o pegaría menos? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No lo sé, güey, porque... Sí, yo creo que no pegaría, ¿eh? O sea, porque... Es que Marvel nos vino a desmadrar todo, güey. Yo creo que sí pegaría, güey. Mira, se me haría diferente y la sigo comparando. O sea, las 22 películas o no sé cuántas de Marvel, güey, para mí se quedan debajo de la trilogía de Christopher Nolan. Así las pongo. O sea, me vale madre que sean 22. Para mí también. No la sigo poniendo. Es que te digo, lo sigo insistiendo, güey. Dark Knight, güey, o sea, me gustó el aspecto humano, güey, de oscuro, güey, cómo te ponen como... Tú o yo, güey, nos podemos convertir en villanos, güey. O sea, te vuelves loco, güey, por algo, güey. Tienes un problema, algo, güey, y desmadras, güey. O sea, y el lado... ¿Sí? Eso es lo que me gustó, güey. Y pues en Marvel como que eso no están haciendo, güey. Están haciendo que, ah, sí, órale, güey. O sea, han intentado. Es lo que me he fijado últimamente, güey. Están medio intentando, güey, en las últimas películas a darles el aspecto humano. Que creo que es de que dice, no, güey, pues si tenemos que continuar, como que están buscando la estrategia que usó Christopher Nolan, güey. O sea, darles el aspecto humano a los personajes, güey, a los superhéroes. Es que no fue tanto humano, sino que le puso mucha atención al detalle y le dio mucha profundidad a los personajes. Sí. A todos por igual, tanto así a los villanos que se comieron el papel de Christian Bale. Pues sí, Christian Bale en una entrevista lo dijo, de que es que me pusieron a muchos actores y la verdad me sobrepasaron los villanos. ¿A ti no te gusta Christian Bale como Batman, güey? Pues no me molesta. No. O sea, se me hizo decente. Bueno, me molesta. Es que mira, yo lo que veo, bueno, yo lo veo así. Puedes poner un actor que a lo mejor no es bueno, pero si el personaje es chido y si el director es bueno... Está bien escrito la historia, pues va a salir bien. Entonces, de la trilogía, ¿tú crees que tanto Joker como Bane superaron al personaje de Batman? Heath Ledger definitivamente sí. Mejor que Christian Bale. Okay. Y Bane, pues no se me hizo así como que tú digas, uy, qué maniacote, qué cabrón. Pero no te molestó. No, para nada. Y sí, yo creo que sí, por poquito, pero sí pasa el personaje de Christian Bale. Ok. Sí pasa el personaje de Batman. Gatúbela, esa sí, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí le quedó por abajo a Batman. Sí, es que... Pero pues, vuelvo a lo mismo, no le dieron la historia pues muy desarrollada a ella. No, pues ya entonces, está robando que, pues, ya. Tenemos que poner algo, ajá, exacto. Es una villana, bueno, media villana y ya. Al espantapájaros sí le dieron muy buen papel en la 1. Sí, cómo no. Y el vato es muy buen actor. Al y súmale la dirección y todo el rollo, pues sí, obviamente va a salir chido. Sí. Pues bueno, yo es lo que creo, o sea, mucha gente dice de que es que va a salir este actor acá y me gusta ese actor. No, es que por ejemplo, yo soy fan de The Matrix, pero las de John Wick no soy fan. O sea, no las veo y X. Pero el hecho de que salga Keanu Reeves porque me gustó en Matrix no quiere decir que me tenga que gustar John Wick o que quiera verlas, claro. Nomás porque a mí se John me hace buen actor, o sea, sí sigo sus películas, es buen actor, pero o sea, sí no, John Wick no. Y cómo han mamado John Wick, güey. O sea, y la neta, te digo, pues, otra de las películas que nunca había visto hasta hace poco. Dije, me quería animar a ver la tercera, que no la he visto. Y dije, pues, voy a ver la 1 y la 2, porque, pues, la tengo que ver. Y, pues, sí, las ves y dices... Son películas de acción, son balazos, golpes. Y ya, o sea... Está bien, no pasa nada. Sí. Pero, y yo he visto las dos, de hecho. Pero, bueno, es que me han regalado boletos para ir al cine, entonces me ha tocado ir a ver las dos. Ajá. Pero no es como que, ¡ay! Sale Keanu Reeves y tengo que ir a verla. No, pues no. Y soy muy fan de Matrix, pero, pues no. Pero hay gente que sí, entonces, si el actor está bien dirigido, y si el actor, y si el personaje está bien desarrollado, yo creo que cualquier actor que pongas va a estar bien. Pues yo por eso digo que a Batman hay que darle su... ¿Cómo se llama? Es que él no se me hace buen actor, ese es el detalle. Y luego el director también no se me hace como que, el vato es chingón, pues no. Entonces tú sí sientes que la van a cagar. Sí, yo sí siento que la van a cagar. No, pues es que yo no conozco realmente la trayectoria de ese güey, o sea, por físico. No, yo tampoco, pero... ¿Por físico? Es que nunca has visto Twilight. No. Y yo la primera vez que lo conocí a él fue en una película de Harry Potter. Creo que sale en la 3, no, en la 4. Ajá. O 4 o 5, no sé. Y dices, pues es otro chavillo del colegio. O sea, bueno, no es de ese colegio, es de otro. Pero sí. No. Luego ya lo vi en acá en Twilight y me quedé así como que. Ok, bueno. Y ahora lo vas a ver de Batman, chingado. Y ahora lo voy a ver de Batman, es correcto. No, entonces. Si desaparece. No sé, güey. O sea. A mí lo que me molesta, güey. O sea. Y los villanos va a ser. Gatúbela el pingüino, Batman Returns. Pero también va a salir sí. Joker. Pues eso ya lo vi a Joker, ya lo vi con Jack Nicholson y ya lo vi con Heath Ledger. ¿Qué más? Exactamente. Sea, pues échale coco, güey. O sea, así como tú dices, si se quieren reinventar, güey, échale coco, güey. Mejor termina. O no sé, güey, haz otras cosas, reinvéntate, güey. Como los que se están reinventando, güey, Microsoft, güey, ¿no? O sea, no sé si viste, güey. Ay, güey. Yo pensé que se te iba a dar en la nostalgia, güey. ¿Qué? Bueno, Microsoft está desarrollando un nuevo sistema operativo. No me refiero a una nueva versión de Windows, sino que cabrón. Es un sistema operativo desarrollado por Microsoft, pero conforme los rumores y las cosas y teorías que han salido, puede que Windows desaparezca. O sea, Windows lo que conocimos, Windows 95, 98, 2000, XP... Sí, todas esas versiones. ¿Van a desaparecer esas versiones? No, yo sé que no, pero el nuevo esos... sistema operativo puede que ya no se llame Windows. O sea, nada más le van a cambiar de nombre. Aunque sea desarrollado por Microsoft. Ajá. Entonces... O sea, nada más le van a cambiar de nombre ya. Pero están haciéndolo diferente. Bajo otro kernel, bajo otras madres. ¿Qué tan diferente tú crees que Bill Gates pueda hacer, güey? Si todo lo mismo, es casi lo mismo. Todo lo que hace es como Apple, güey. Lo mismo, nada más le cambias. No, Windows y de la Mac no es lo mismo, güey. Me refiero más al iPhone, güey. O sea, la misma chingadera, nada más le cambias poquito. ¿Al iPhone y comparado con qué? No, yo sé que no es lo mismo, güey. Pero me refiero de que, o sea... Pues no lo compares. Espérame. Así como dices, es que Microsoft, güey, Bill Gates... Para mí, Bill Gates lleva años haciendo lo mismo. Microsoft lleva haciendo lo mismo. Yo sé que un iPhone no es un sistema operativo, güey. Pero es sí tiene un sistema operativo. Bueno, a lo que voy es de que... Apple lo que está haciendo con iPhones... Que lleva años haciendo lo mismo, nada más le cambian algo y ya, lo nuevo. Así siento que a eso me refiero, güey, que es lo mismo de Microsoft, güey. Voy a sacar algo nuevo. Pues es lo mismo, compadre. O sea, nada más le vas a cambiar el diseño. Bueno, esa es la idea. Hacerlo completamente diferente a Windows. Darle un mejor código de programación. O sea, una copia de Apple. ¿Van a hacer? No, es que... ¿Cómo te diré? Apple, haz de cuenta que es una distro de Linux. Uh-huh. Ah, ok. Están bajo el mismo código. Digamos que la misma base. De Microsoft tienen otro tipo de base y lo que en base a su base quieren hacer otro sistema operativo más rápido, más ligero y pues más potente que Windows. O sea, haz de cuenta que quieren remediarse y que, ¿sabes qué? Pues van más bien redimirse y decir, ¿sabes qué? Pues ya, este Windows ya es que ya están viendo bajas, la neta. O sea, ya mucha gente está optando por comprarse una Mac. Y pues el Windows, pues sí. No, yo tengo Windows en mi Mac. O sea, tengo los dos. Sí. Pero pues aún así uso más el de Mac. Entonces, pues el de Windows hay ciertos programas que no corren en Mac. ¿Cuál es el que catalogan el mejor, güey? ¿El XP o...? ¿De qué? ¿De Windows? Ajá. Que yo sepa, el XP es uno de los mejores... Sí, de esos mismos, no. Calificados. No, ajá. Güey, ¿te acuerdas, güey? Hijo, ¿cómo se tardaba en iniciar, güey? Porque se salía la cancioncita. Tin, tin, tin. Así como que ya, iníciate, cabrón. O sea, Tin, tin, tin, tin, tin. Sí, güey. Algo así era la cancioncilla, sí. Sí, güey. Wow. O sea, entonces si me lo vas a cambiar. O sea, es que yo lo sigo viendo que va a ser la misma chingada. O sea, va a ser una edición nueva con diferente nombre. Yo así lo estoy viendo, honestamente, güey. Pero ya si me presentan otra cosa, pues vamos a ver qué tal, güey. O sea, soy honesto, es lo que se dice, no sé. Por eso te digo. Parece que sí termine llamándose Windows, no sé. Aunque no se llame Windows, yo, para mí, al final van a hacer eso. Va a ser lo mismo que estás viendo ahorita. Ahorita ya no sé ni cuál es, güey. El que se tiene, güey. ¿Cómo se llama? No, ni sé cómo se llama el actual, güey. ¿El 10 o qué? ¿Es el 10? ¿Es el 10 el que está ahorita? No, ya lo sé, güey. No, pues, te digo, ahí lo tengo yo en mi compu, güey. Pero, pues, no, o sea, no sé cómo que... Yo tengo el 10 en la compu, pero... Creo que sí hay uno nuevo, no sé. Pero... ok. ¿A ti te tocó usar compus antes de lo que era los Windows, güey? ¿Cómo? ¿Pues la Mac? No, las IBM, güey. Antes de Mac, güey. O sea, esas de... Las IBM tenían Windows. Antes de que tuvieran Windows, güey. Te estoy diciendo. IBM nunca desarrolló su propio sistema operativo. Güey, no era un sistema operativo. Era una pantalla negra que tú usabas comandos y la madre. Todo ese pedo, güey. DOS. No sé si así se llame, güey. O sea, sí, pero pues de que sí. De Windows. Sí, comando y la chingada. Pero antes de que sí. De hecho, mira, cuando lo que yo recuerdo, y desde que yo nací para acá, primero se usaba mucho la Mac. Era la chingona. Simón. Luego salió Windows con que, puedes tener archivos de música. ¡Pum! Ahí se fue. Es cuando Windows sacó el MP3. Y ahí se fue para arriba porque la Mac no podía hacer eso. Luego la Mac. Pues se puso las pilas durante unos años, unos 10 años, hasta que ya ahorita lo conocemos como lo que es Mac y ya superó a Windows. Sí. Pero cuando... Yo me acuerdo que cuando mi papá me llevaba a su trabajo y mi papá tenía una Mac. Y luego la cambió porque me dijo, mira, es que ya le puedes poner música. Esa es la transición que a mí me tocó. Oh, güey, pues que yo te estaba hablando del 89, 90, güey. Más o menos cuando realmente, o sea, pues no me acuerdo si era Apple, güey. Pero no eran Mac. O sea, era así de que prendías la computadora y era una pantalla negra, güey. Con el C, punto, punto, esto, güey. Y le tenías que command y ya para abrir un programa. O sea, no tenía la interfase de que, ay, se prende y qué bonito. No, era así de que... No sé, güey. O sea, no sé si me estoy explicando, güey. Pero a mí me tocó por mucho. Es que depende de la versión y depende... Es que, no sé, depende de muchas cosas, güey. En ese tiempo eran... Era Mac, pero versión oficina. Y versión casa. Y versión no sé qué madres. Windows también sacó una madre así parecida. Entonces, el chingón Windows, por así decirlo, fue el 95. Que es donde ya se pudo poner un MP3. Y es cuando se popularizó Windows bien cabrón. Sí. No, pues yo te digo, estoy hablando como el 89, 90. Cuando empecé a hacer computadoras, güey. O sea, que era una pantalla negra y ya. Pero, pues, bueno, o sea, esa madre me... Y sí, desde el 95, pues lo que conozco yo como yo no sé, estoy mal, o sea, lo que conozco como Windows, eso me lo van a mandar a la chingada, entonces. No, no lo van a mandar a la chingada, simplemente van a cambiar, eso es todo. El cambiar no quiere decir mandar a la chingada, señor. Bueno, bueno, hasta hay que ver. Sí. Y pues bueno, también no así de tecnología, pues Facebook ya le dijo que no a Huawei en Sudáfrica. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿cómo? Okay, shit. Pues sí, los teléfonos Huawei en África o creo que sí. Es en toda África. Y dijo Facebook, no, no quiero que los tengan instalados y no se va a poder instalar. Por la misma chingadera esta. La aplicación. Digo, pobrecito. La aplicación. Okay. Sí. Que yo la neta sí veo que se están apendejando. ¿Quién es? Y si Huawei, es que no sé cómo se pronuncia, güey. Huawei. Si esos güeyes hacen su propio sistema operativo, ya valió madre. Neta, tienen mucho de qué. ¿Cómo te diré? Tienen la experiencia de los otros sistemas operativos, tanto de Android como de Apple. Es decir, estos güeyes la cagaron aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Yo voy a hacer un sistema operativo corrigiendo esos errores, mejorándolos. ¿Qué? La neta, sí he perdido mucho el hilo, güey. O sea, entonces, ¿qué fue lo primero que pasó con Huawei? Huawei. Yo no sé mucho tampoco. De hecho, Alex es el que nos podría decir, que está también en el grupo de los quemamaderos. Pues es que ese güey tiene... Entrar, ahí estamos. Tiene ahí su Huawei. Sí, él tiene uno. Que nada más lo usa para tomar fotos, pero bueno. Bueno, sí. Muy chingona, la neta. Ok, entonces... resulta que Trump dijo de que no, que esos chinos nos están espiando por medio de sus teléfonos y la chingada. Sí. Y ahí tengo entendido que mandó una orden de que, pues no, güey, ya no podemos tener esos güeyes aquí. Y Google fue de los primeros que saltó diciendo, no, pues ¿saben qué? Siguiendo las órdenes del presidente, entonces nosotros ya no le vamos a dar soporte a los equipos Huawei o de okay. esa marca. Ah, entonces, o sea, Google se como... Ah, pues entonces... es que es un Android, como quien dice, ¿no? Sí. Ok, sí, ok, sí, ok, sí. Ok. Entonces quedan así como que, ah, chingado. ¿Y ahora qué Huawei, voy a hacer? ¿Qué pedo? Ajá. Y ahora Facebook y luego... le da otro chingazo, güey. Sí, güey, pero también no me acuerdo cómo se llama la compañía que regula las tarjetas SD, las chiquitas. Ajá. Y dijeron ellos, nosotros ya no vamos a dar la patente o la licencia para que los Huawei tengan esa... O sea, lo están desmadrando por sí, mayor, güey. Sí, lo están desmadrando. Wey. El problema es de que, pues, estás hablando de China, güey. Esos güeyes se van a inventar algo, güey. O sea, esos güeyes ya se aventaron un sistema operativo para un teléfono en 30 días. Ah, chica. En 30 días lo escribieron, güey. Ok. Entonces los vatos de ahí como que, ah, no me quieres hacer esto. También no hay pedo. Cuando muchos gobiernos, especialmente el americano, el de Trump, diciendo de que, no, es que no, ni ustedes, que la chingada, y estos vatos así como que, ah, todavía no hay pedo. El pedo también es de que por cuestiones políticas, que no vamos a meternos tanto política, pero por cuestiones políticas, estos güeyes dijeron, ah, ok, entonces, pues yo ya no te fabrico las partes de los iPhones. Pues es cierto, pues yo wey. No te fabrico las partes de tus teléfonos y tus ajá. computadoras y a te ver chingas, cómo a ver cómo le haces. Entonces ahora Google salió de que, no, oh, ¿saben qué? Yo creo que, pues sí, debemos darle soporte. No mames, güey, neta. Sí, güey, luego empezaron de que, no, eso está mal, yo creo que sí, tendría que... Y pues es que se vieron amenazados, güey. Sí, pero Huawei ya dijo, no, es que ya no quiero nada de ustedes. Entonces, estos güeyes ya se pusieron las pilas los chinos, hicieron un sistema operativo en 30 días, no sé qué tan bueno esté. ¿Para Huawei esa madre? Sí, o sea, su propio sistema operativo. Entonces, cuando los gringos están reinando en cuanto a sistemas operativos a nivel mundial, pues ya llegó China y dijo, ah, pues ahora va la mía. Por chiflazón de este señor, pues ah, pues ahora va la mía y a ver, pues a ver cómo nos damos. Nos entramos al quite, güey. Exacto, entramos al quite. Y también, estos güeyes están diciendo, pues es que nosotros fabricamos todo. Entonces vamos a dar los equipos más baratos. Y luego ahora con eso de que Amazon ya quiere poner su propia compañía de celular, Amazon sí le dijo a Huawei, güey, si nadie te quiere, yo puedo vendértelos acá. Oh, ok. O sea, Amazon no va a ser su propio servidor ni servicio, sino que va a venderlos. Amazon quiere su propia compañía operadora de servicios celular. Un Verizon, un AT&T, así. Exacto, un T-Mobile, así, Amazon Mobile, haz de cuenta. ¿Qué es lo que ya tiene Google? Google ya sacó uno. Entonces Amazon pues no se quiere quedar así. Y pues ya, va a poner su propio servicio operadora. Pero este güey le dijo... Amazon dice, nada más que mi pedo va a ser mundial. Porque todo va a ser por internet. Llamadas por internet. Amazon. Obviamente los mensajes y todo, Amazon. Ok. O sea, no va a ser así como que Y luego, ah, ¿qué onda, güey? No, nada de eso. O sea, estos van a ser su compañía celular simplemente por datos. Ah, su todo va a ser por internet, güey. No va a ser de que GSM ni nada es pendeja. Nada. Esto va a ser completamente... Bueno, GSM para el celular, pero no va a ser de ese tipo de llamadas. Sí. Entonces, para el internet. Entonces Amazon lo está haciendo así y le dijo, güey, pues si estos güeyes están en la espalda, yo no. Y yo te los vendo por medio de mi plataforma. Hacemos una especie de negocio y lo vendemos a nivel mundial. Mira. Sí, güey, está cabrón. Muy cabrón, güey, está muy, muy, muy cabrón. Y yo queriendo regresar a los flip phones, chingada madre. Güey, pues hay una empresa que si no quieres usar un smartphone te da, ¿qué? Creo que $1,000 algo así. $1,000 por una semana, güey. Pero no, es que no califico, güey. Porque, o sea, tienes que mandar por qué quieres participar en esa madre, güey. O sea, es un concurso, güey. Desaparécete de una... ¿Tú qué pondrías? ¿Qué? ¿Qué pondrías ahí? ¿Cómo? ¿Por qué quieres... Es que... ¿Por qué no quieres usar un smartphone por una semana? Pues para desconectarme de todo, güey. O sea, básico, güey. Llamada, texto y se acabó, güey. ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué estar...? ¿Qué no me has escuchado 3 pinches temporadas? No, sí, güey, pero... No. Bueno, ok. No, vamos a volver a ese tema. Es que... O sea, insisto. El estar comunicado yo no estoy en contra, güey. Pero el estar viendo... No sé, güey, o sea... Es que ya es decisión tuya, güey. Sí, güey, pero... No, completamente de acuerdo, pero entonces, o sea, últimamente también yo veo mi teléfono, ya que casi no me meto a redes sociales, y es que ya realmente no lo estoy haciendo, y esto, y digo, ¿y luego para qué tengo mi smartphone? ¿Sí me explico? O sea, y ahorita yo me he puesto a pensar, ¿para qué me sirve traer el pinche iPhone y me la vas a cagar? Es que te vas a cagar, Alectano, no. ¿Para qué tengo un pinche teléfono de más de $1,000, güey? Que realmente lo único que lo ocupo es para... Hago una llamada, un mensaje y se acabó, güey. ¿Sí me explico, güey? O sea, a eso voy. Entonces, pero te digo, para entrar a ver si eres seleccionado, por eso te digo, no califico yo, güey, porque es... están buscando a personas que se la pasen todo el pinche día en el teléfono. Conozco a varios, les voy a mandar ahí, de candidatos, los voy a candidatear ellos solos, güey. Son muy... Saludos al grupo de Camamadera. Exacto, y ya otra gente, güey, que se la pasen. O sea, desde que tienes que comprobar que te la pasas todo el pinche día, güey, que haciéndote tus Snapchats, güey, la madre, güey, con tus swap faces, güey, mandando tus historias, güey, todo el día, güey. O sea, alguien que realmente si veas que todo el pinche día lo está usando. Entonces, aparte de comprobar eso, tienes que mandar una cosa, ¿va? Una carta que por qué te gustaría participar en dejar, o qué tan importante es tu teléfono en tu vida y así. Ajá. Y ya si eres seleccionado, güey, si te puedes dejar una semana, güey, no te van a quitar el teléfono. Tú puedes seguir hablando por teléfono, puedes mandar un texto, lo que hace un flip phone, ¿no? O sea, mandar textos, llamadas y se chingo. O sea, y ya, te ganas $1,000, güey. Easy money para mí sería, güey. Insisto, yo no estoy en contra. Pues sí, quiero estar comunicado, mando mensajes y ya, güey. Pero, y sí es cierto, güey. No use redes sociales, pues no las estoy usando. Pero entonces entra ahí mi tema. Entonces, ¿para qué tengo un smartphone, güey? Pues es que es lo que hay, güey. De todos modos, esos teléfonos que... Por ejemplo, los smartphones, no. Los que no son smartphones ya van a salir del mercado. Creo que faltan como 2 años ya para que los quiten por completo. ¿Qué? O sea, las compañías ya quieren así como que... Ok, ya no... Por ejemplo, las compañías que los fabrican bien. De que... Por ejemplo, Samsung ya no va a sacar de esos teléfonos que, digamos, tienen las abuelitas que nada más le lo abres y... Y hola, mijo, que no sé qué. Sí. Y ya, se acabó. Sí, sí, sí. No, pues... Güey, si los mismos... Exacto. O sea, muchas compañías ya no... iPhones 4, 5, 6... Creo que el 6 es ahorita como que en la mayoría de las compañías lo más viejo que están aceptando. Ya las otras los están... Ya ni siquiera tienen capacidad de las nuevas tecnologías. Ahora que se viene el 5G y toda esa madre, güey. Sí. Entonces, pues sí, yo para mí se sería feliz... Oye, saludos, por cierto, a Claudiana, güey. Para que veas, güey. Para que veas, güey. Ahí la chingonada de persona, güey. O sea, de la nada un día me manda un mensaje. ¿Qué onda? ¿Estás bien o qué pedo? Y yo, sí, ¿por qué? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? ¿Todo bien? Y yo, sí, güey. Pues, estoy toda madre, güey. ¿Qué rollo? Y sí, me dijo, pues es que como visto que ya no pones nada en las redes sociales, pues dije, ¿qué pedo? O sea, quiero saber cómo estás tú. O sea, ¿sí me explico, güey? O sea, ajá. Y yo, no, pues estoy bien. pero todo bien. Le digo, sí, todo bien. Y ya nos podemos a platicar. Y ahí fue cuando dices, ya ves, güey, no necesitas una pinche red social para comunicarte con la gente, güey. Entonces, sí, sales. No, pues sí, de acuerdo. Saludos a Claudia Ana, güey, que sin querer queriendo, güey, pues no estoy inventando nada, no estoy haciendo un experimento, simplemente pues no me estoy metiendo ya, güey. O sea, si quieres comunicarte conmigo, mándame un mensaje y te contesto. ¿Y los Pepelivers, güey? ¿Qué tienen que hacer para comunicarse contigo, güey? ¿Cuáles Pepelivers, güey? Tu comunidad de fans. Pues que se metan al chat de WhatsApp, güey, ya. Ay, de vez en cuando los va a contestar, porque también no creas que me la paso en el WhatsApp. O sea, sí, sí. Ay, les contestaré ahí un día después o horas después, ¿verdad? Pero, está así, güey, pues no sé. O sea, insisto, no estoy en contra de la tecnología, que bien la he sacado provecho. Ok, sí, es que hubo muchas críticas precisamente en el grupo de WhatsApp. Ah, cabrón. Y eso es lo que... Sí, güey, pues hasta tú participaste, güey. A ver, ok, ok. Y que no mames, Pepe, no, güey, que no puede ser eso, y que la chingada, y que lo de Alexa y la madre, y que no sé qué. Pues no me gusta, no la uso. ¿Eh? No me gusta, no la uso. Pues sí, no la tienes, güey, yo sé. O sea, sí... Eso es lo que voy. O sea, que mucha gente dijo, no, güey, no puedes ser tan extremista y que la madre. Y yo entiendo tu punto de que Pepe simplemente no quiere estar en las redes sociales. Eso es todo. Sí. Exacto. Ajá, y sí, hay tecnología que no me llama la atención. Todo eso artificial, pues, no me llama la atención. Si tú lo tienes, pues, qué chido. Como ese episodio de Black Mirror, güey, que comentábamos hace rato, donde sale el nuevo Capitán América. Está medio pinche bizarro, güey. Ay, sí, güey, sí, sí, en el videojuego, güey. Oh, sí, no, es que no queremos hacer Striker spoilers. Viper, sí, güey. Ay, güey, sí, estuvo heavy, güey. Dices, yo tengo una pregunta ahí, güey. ¿Qué? ¿Podemos hablar de ese episodio o no? Pues bueno, chicas, pues vale, güey, pinche spoiler, güey. Ay, hola. Entonces, si no han visto Black Mirror, güey, quítenle. Hey, 3, 2, 1, si no has visto Black Mirror, quítale. Listo, va. Ok, en el nuevo episodio, en el primer episodio, sí, digamos así que salió, de la nueva temporada, el amigo del principal, o sea, el que le regala el juego, ajá, no sé cómo se llama el actor, que por cierto hay otro dato interesante ahí, pero bueno, el vato dice, y pues así pasa, el vato dice que el orgasmo se siente... Él lo siente como si fuera una mujer, puesto que en el juego él es una mujer. Sí, sí, sí. ¿Cómo, güey? No sé, güey. Ay, sí, no si sé. Es el cuerpo de un hombre, ¿cómo vas a sentir eso? Ok, o sea, por si muchos están escuchando todavía y no han visto el episodio, güey, es que, pues sí, o sea, se supone que están jugando un juego virtual, güey, o sea que de... Como un Street Fighter, como un Mortal Kombat. Ajá. Dos compas. Sí, o sea... Tienen su casa. Sí, o sea, se supone que juegan esos juegos desde hace mucho, pero normal, y ahora con la nueva tecnología que se ponen así, tipo como en la temporada 4, ¿no? De que te metes dentro del personaje y la chingada, entonces ajá, eres real. Como realidad virtual sin usar lentes. Ah, no, no, te... Se supone que esta realidad virtual, sí, también tienes los... Pues, ¿qué se podría decir? ¿La sensación? Sí, pues la sensación, porque pues sí, o sea, hasta el güey dice, ¿a poco me vas a sentir el chingazo? Pues sí, güey, te estoy pegando. Y sí, ajá, se ve que el, o sea, se ve que sí, como que en el cuerpo humano, pues están sintiendo. Ajá. Y una cosa lleva a otra, güey, pues era un personaje de una mujer con un hombre, güey, y ándale que ajá, terminan dándole... Que terminan jugando a Pornhub. Y sí, güey, o sea, el amigo dice, es que siento como una mujer, pues no sé, güey. Sí, porque está... el otro le dice, oye, güey, ¿pero qué sientes? No mames, que se siente bien chingón. O sea, es que el orgasmo de una mujer es diferente y que la chingada... Bueno, y es que sí es diferente, pero pues sí es, güey. No, sí, pero ¿cómo es que pudiste sentir eso en el cuerpo de un hombre? Pues es que siente cosas que no ha sentido antes. Ahora, entonces, ¿el juego estaba programado para que pudieras tener ese tipo de actividades? Pues no, pero estos güeyes... Eso es lo que no me cuadró mucho. No, o sea, me quedé así como... Sí, güey, sí se me hizo... Sí se me hizo... Por eso no me gustó mucho ese episodio. Se me hizo muy bizarro, güey, ese... Sí, estuvo muy pinche bizarro. Eso y también, bueno, hablando de tecnología, güey, el de Miley Cyrus, güey, o sea, ¿cómo entonces la mona sabe qué pedo? Antes de que te empiecen a madrear y tengamos miles de mensajes en WhatsApp, es Miley Cyrus. Ah, ¿qué dije? Cyrus. Sí, antes de que empiecen a chingar la madre, nomás. Ah, pero ¿cómo te atreviste? Ah, ya lo corregiste. Ah, ok, bueno, esa morra, pues. Oh, ese se me hizo interesante el concepto de... O sea, fíjate que iba todo muy bien, güey. Se me llamó interesante como una famosa... Bueno, el, su personaje, ¿no? Es una estrella mundial y la chingada está harta de la fama. Ella quiere hacer sus propias cosas y hacer todo de que todo el mundo la esté siguiendo y la chingada. Eso me llamó la atención. Lo de la mona, ahí sí fue cuando dije, ok, ¿no? O sea, como que... Sí, tengo mi mona que esto, sí, o sea, también me molestaba de que pinche niña haciéndole caso a una niña, a una robot. Pero ya después de que, ay, sí, es que yo ya me desprogramé, yo soy mismo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo estás hablando cosas de...? O sea... Se supone que la conciencia de la cantante la depositaron en este aparato. Ah, y le quitaron el filtro para que hablara como es. Sí. Ah, no sé, si sí, esto... Esa era la idea, esa fue la idea. Estuvo medio... O sea, para mí ese episodio estaba bueno y como que, al final no. Pero el ser del videojuego sí estuvo muy pinche bizarro, güey, la neta. Sí, güey, estuvo muy bizarro, muy pinche bizarro, güey. Pero... Ya, o sea, ¿qué falta, güey? Ya, que... lo que me molesta de Black Mirror es de que se tardan mucho en sacar un episodio. O sea, como que 2 años y vamos a sacar 2 episodios. No mames, cabrón. O sea, ponte las pilas, güey. Sí. ¿Te está funcionando chido? Sí, güey. O sea... Ah, y pues sí, el... Fíjate, ya cuando haya máquinas que te curan las enfermedades, güey. Que tengo todos y ¡pum! Te pones una máquina y ya. Lo tienes todo. O el SIDA, güey. Güey, a eso es lo que voy. Mira, a eso es lo que la otra vez y me, que me faltó decir, güey. Sí estaría chido, güey, esas enfermedades. Pero lo que quería agregar al comentario de la tecnología, güey. De espiar y la madre. Que, o sea, pues, pinches, todo el mundo me dijo, pinche vato anticuado y la madre. ¿Cómo chingados, güey, puedes explicar, güey? Que se supone que el gobierno nos puede vigilar y todo ese pedo, güey. Y a la hora de la hora, o sea, andan buscando terroristas, asesinos, violadores. Esos nunca los encuentran, güey. Eso es lo que me molesta, que dices. Pues se supone que las estás usando para, ¿sabes todo, güey? Todavía sigue viendo prostitución de niños, güey. Hay violaciones, hay esto. Pues es que ahí como que medio te contradices. Porque para eso están poniendo las cámaras esas que tú comentaste. No, yo sé. Pero a lo que digo, no me estoy contradiciendo. Sino lo que estoy diciendo es de que si se supone que nos estás espiando, güey, cuando estás en la computadora, porque sigue viendo pornografía infantil, porque sigue viendo explotación de estos y todo eso ya es por internet, güey. O sea, híjole, bueno, es que eso existe el darknet, dark web, y qué chingados, nadie se puede infiltrar en el darknet, güey, en el dark web, güey. Sí, y lo han hecho, pero es que no dan con las personas, güey. Sí está bien, sí, cabrón. Está cabrón. Neta, sí está bien, cabrón. Ah, bueno. O sea, para el simple hecho de meterte ahí, no es así como que deja, abro el navegador, el Chrome, Firefox, lo que uses. O sea, le pongo darknet.com. No, o sea, sí, tienes que bajar uno especial. Pero tanto pinche nerdo que no le puedes llegar a ver, compa. Chingada. Tú métete y vamos a buscarle, güey. Pero bueno. Sí, o sea, es más fácil ahorita que hace unos 5 años, te puedo decir. Bueno, eso es, me imagino que sí, güey. Pero sí, o sea, no es así como que, ah, déjame hago un taco. No, o sea, sí, bueno, sí tiene sus cosas. Pero la tecnología que se use para cosas buenas, pues sí, güey. O sea, como dices, de enfermedades, güey. Ahí está, güey, ¿por qué no haces eso? Ahí tengo tos, pip, ya se me quitó. Tengo sida, pum, se me quitó. Cáncer, no. Eso, el cáncer, güey, estaría chingón. Ahí sí. Yo, pero sí, no, güey, no que se enfocan más en, vamos a hacer que te veas como te ves como perrito. Vamos a hacer cómo te veas como, como mujer. O sea, no mames. Sí, mono. Sí, mono. Eso es lo que me molesta, güey. O sea, tanto pinche rescuso para... Presentamos la nueva versión de Snapchat. Ahora no, pues por ahí va la onda de How to Sell Drugs Online. How to Sell Drugs Online. Ah, de ok. La serie de Netflix. Por ahí va la onda, por ahí va la onda. Güey, está chido, digo. Ahorita que dijiste el casco, güey, me acordé... Bueno, de que se... ¿Cómo se llama? De que se corre enfermedad. Me acordé de la de... ¿Cómo se llama esta...? Oh, Eternal Sunshine... No, Eternal... Ah, ¿cómo se llama esa pinche película de Jim Carrey? Y esta, la de Titanic, güey. Eternal Sunshine for the Mind... No sé qué, güey. Sí, güey. Sí, ya sé cuál cura, dice, ya sé. O sea, que les cura... Pues se podría decir la depresión, güey. ¿Por qué no hay algo así, güey? Pues supongo que hay alguien en el mundo trabajando en eso. Se supone. A lo mejor no tiene el apoyo. Pero yo se supone. Sí. Bueno, a lo que iba a decir que se supone que alguien está haciendo algo así, güey. O sea, que un casco que te busca curar la depresión. Pues, ¿sí? Pero me imagino que va a ser así. Por lo que estaba leyendo, pues sí es muy similar a lo de la película, güey. No sé si se hayan inspirado en la película, me imagino que sí, güey. Pero, bueno. ¿Cómo funciona eso? ¿Es algo químico en el cerebro? ¿Cómo funciona? Pues es que se supone que la depresión es algo químico en el cerebro, güey. Ajá, esa es mi pregunta, ok. Entonces... Sí, o sea, que cuando estás deprimido, o sea, digo, todos nos podemos tener tristes porque Así como cuando, y sin ser doctor, güey, para que no empiecen a chingar, güey, se supone que cuando estás feliz, güey, produces algo en un químico en tu cerebro, ¿no? Un algo. ¿Sí? Si estás triste, sí, sí, es dopamina. Esto. Si estás emocionado, excitado, asustado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Así lo mismo la depresión, güey. Y ya se convierte clínica, güey, es porque algo, güey. Por eso empiezan de que te recetan cosas, güey, y todo el pedo, ¿no? Entonces me imagino que este tipo de casco, güey, que por cierto, te digo, se supone que alguien está trabajando de en ello, te quiere como, no sé si dar... Pero es que volvemos a lo mismo, güey. Antes así pensaban, antes así se curaban las depresiones. No tanto la depresión, sino los problemas mentales, güey. Cuando ni no nos vamos tan lejos, estamos hablando 50, 60, güey, te veían como loco, güey. O sea, tienes esto, ¿sí? Estás loco, güey. Te daban pinches electrochocks, güey. Y quedabas pendejo, güey. Te freían el cerebro, güey. Pero decían, bueno, pero mira, ya se le quitó. O sea, si me explico así, con electrochocks te curaban problemas mentales, güey. Entonces, este casco, güey, pues prácticamente viene siendo lo mismo, güey. O sea, es un casco que se supone que te va a reiniciar el cerebro, güey, para que ya estés bien. Entonces dices, pues es lo mismo de antes, güey. O sea, a lo cual no estoy muy de acuerdo, güey. O sea, chido, güey, que están tratando de combatir la depresión, güey, pero de que te reinicien el cerebro. ¿Tú te dejarías, güey? Híjole, es que ahí entran muchos factores, güey. Hay entre muchos factores. Yo creo que si en verdad lo necesito, pues sí, pero también hay que aceptar que tengo un problema. Y también falta, o sea, no me gustaría ser el conejillo de indias de ese experimento. Sí. Me gustaría, o sea, que si ya está bien patentado y todo, decir, pues sí funciona, pues déjalo hago. Sí, o sea, porque bueno, o sea, no, yo creo que la referencia que estamos haciendo más es por la película, pues en la película es de que me quiero olvidar de esta persona, bórramela. Pues no creo que vaya a ser así, ¿verdad? O sea, si están tratando de inventar un casco que es reiniciar tu cerebro, güey, me imagino que te van a reiniciar todo, güey. O sea, si me explico, güey, olvídate de todo, güey, así ya, órale, güey. Pero... Sí. Bueno, es que yo no sé, pues, no sé si te van a borrar todo o nada más te van a... No sé, güey, es que... Ay, cabrón, estamos... Esa tecnología sí se me hace así como que... Ay, güey, o sea... Pues es que estamos en pañales todavía, sí, en esa onda. Dijeras tú, si ya está bien patentada, a lo mejor, no sé, en 50 años ya van a decir... Ah, güey, pues sí, ahorita te lo vas al doctor y te lo ponen esa madre ya. Es que no puedo olvidar a mi ex. No, chingas que no. Oye, güey. Espérame tantito. Ya quienes necesites pinches cascos, ¿no? Que el pinche doctor ya cuando todos tengamos chip o algo, ¿no? El doctor... Resuelto, 1,000 bolas. ¡Ah, chingado! No, broma, güey. No, ni madre. Ya no se puede hacer un do, güey. Chingue su madre, güey. Pero sí estaría chido, güey. O sea, creo. ¿Tú crees que eso sí estaría bien que lo hagan? Ay, güey. Pues es que... Ay, acá entra el momento filosófico. Pues es que el ser humano está lleno de experiencias, güey. O sea, buenas o malas, pero eso es lo que te hace... humano, güey, o sea, tus malas épocas, tus buenas épocas, tus estos, y que te lo reinicien, pues sí, pero siento que te lo pueden hacer, o sea, un ejemplo, güey, si este casco que están tratando de inventar para iniciar tu cerebro hace como lo de la película, güey, que te borra todo, uh-huh, inicias de nuevo, güey, siento que muy adentro de tus mismos cerebros va a volverse a deprimir por algo, güey, ¿sí me explico, güey? O sea, entonces, sí. O sea, tú no estás dejando de lado la naturaleza del cerebro. ¿Cómo? O sea, lo que voy es de que tu cerebro ya está programado así. O sea, haz de cuenta, el cerebro es como una computadora y tiene una base. Si esa base ya está programada para que tengas ese tipo de error, por así decirlo. Ajá. Como en una computadora, pues simplemente lo puedes reiniciar y ya, pero la base sigue estando ahí. Ajá, y siento que el cerebro, pues tarde o temprano va a volver a aparecer el... Si me explico, así, me imagino así el cerebro acá, que lo reinician y pues le cura. Imagínate así por arriba todo ya negro, podrido y la chingada, ¿no? Entonces, pum, le reinician y pum, se limpia todo, pero por estaría adentro, chido que... Estaría adentro, chido, ya así, una cosita quiero aprender que va a salir. Japonés, pum, te ponen el japonés. Ah. Quiero aprender, no sé, cantonés, pum, te ponen el cantonés. Sí. O sea, te programan el cerebro para que puedas hablarlo. Cosas así estaría chido. Sí, curar la depresión sí se me hace... Es que para... Bueno, es que sí, o sea, para beneficio y sobre todo gente que sufre depresiones crónicas, güey, pues sí está chido, pero... No sé, es que como dices, estamos en pañales con eso, güey, pero... Ay, cabrón, es que no sé, güey, o sea... Quiero olvidarme de esto, pum. Quiero hacer esto, pum. O sea, es, sí. Pues volver a empezar, pues está chido, güey. O sea... Un poco wash y vámonos. Pero entonces, ¿ya no te vas a acordar de nada, güey? Pues es que esa es la pregunta, o sea, depende qué tanto grado de borradez te vayan a dar. Ay, güey. Es que te digo, eso se me hace interesante. O sea, mejor cura el cáncer, mejor cura el SIDA. O sea. No, digo, pues está bien. Hay gente que a lo mejor y que tiene depresión que dice, ¿saben qué? A mí sí me gustaría eso. Hay gente que a lo mejor dice, no, pues sabes que yo no quiero eso. Hay gente que tiene otras enfermedades que dice, no, pues sabes que a mí me vale madre si me curo o no me curo. Porque hay gente que lo hay. Así bueno, sí, plano, porque o sea, la depresión es una enfermedad. Sí, tengo cáncer. Pues no, la chingada, pues ni modo, de algo me voy a morir. Ya, se chingó. Entonces, hace poco hablábamos también de que está calculado que en el 2050 hayan encontrado la cura para... es que cura entre comillas, pero la cura para que no te mueras. Ah, para que chingado. No te enfermes. Sí, la cura de la inmortalidad. 2050 no falta mucho. se me hace sí, que no llego. Falta un rato todavía. Ay, güey, no sé. O sea, pero tú lo harías, güey. O sea, tú lo harías entonces... Hay cosas que sí me gustaría borrar, ajá, pero son específicas. Sí. Pero no sé, güey. No estoy seguro. Es que te digo, no me gustaría ser el conejillo de Indias. Pero bueno, ya que fuera así ya normal, güey. Ya que fuera así de que esto así funciona. Borrar ciertos recuerdos, sí. Si se puede, es que yo siento que no va a ser así como que ciertas cosas. Yo creo que reiniciar es así. O es como... ¿Cómo se llama esto? Sí, no es como una carpeta de la computadora que dices... Ay, no, está archivo, siento que se va a reiniciar todo. O sea, que obviamente vas a seguir hablando. No vas a quedarte como una mentalidad de niño. Sino, pues, te vas a quedar en blanco. De que ni un idioma vas a saber. No, yo creo, o sea, yo creo que a lo mejor eso sí te dejan, pero te quedan así. Así como, güey, ¿cómo se llama? Men in Black, güey. O sea, de que ellos te dicen que te vas a acordar. Que sacan el palito de que tú no te acuerdas de nada. Sí, todo eso no pasó y tú vas a ser feliz. Ándale, güey. Creo que eso así algo sería, güey, de que, oh, no, tú vas a cosa, ¿va? Pues sí, de que no te acuerdas, no viste un alien, no viste esto, tú vas a ser muy feliz, tú esto y esto, ¡pim! Y ya, güey, o sea... Como el vato que hasta vas a dejar de fumar y el vato así como que, ¡ugh, qué asco el cigarro! Que le traía un cigarro en la mano. Así. Exacto, güey, sí, así sí, bueno, güey, sé que es una película, güey, pero así sí me gustaría, güey. Que... Oye, güey, ¿qué pedo, güey? Disculpa, no, este es de nosotros. Allá de aquel lado hay otro asador también. No, güey. Espérate, no, güey. ¡Ah! Ese es mi Willy, güey. Es mi compadre, güey. El pinche... El Willy, güey. Pues el pinche... El príncipe del rap, güey. ¿Qué? ¿Will Smith? Pues no sé, güey. Pues le dije, lo invité. ¿Qué onda, mi Willy? Pues... Te ve chida de trajecito, güey. Oye, ¿y esos lentes qué? Espérate, no. Just in case we have a face to face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink, be what was dead is now gone. Black suit with the black Ray Bans on. Walk a shadow, move in silence. Guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Night on the horizon, bright light into sight, tight camera zoom on the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no MIBs, can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, but see the noisy cricket get wicked on you. We're your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us if you ever get near us. Don't jeer us with fearless. And my